Cuando yo tenía tu edad, me iba a la cama después de cenar. A veces me iba a la cama antes de cenar. Y otras veces no me iba a la cama ni antes ni después. Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Electroduende Canasteros. Yo soy Jesulín Guapín. Y yo soy Pablo González López, Capitán Gorrión para todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal, Jesulín? ¿Cómo vamos la cosa? Yo tengo el cuerpo saleroso en este capítulo. Yo estoy ardiente y latino. Y porque en este capítulo tenemos un tema tela de interesante, aunque un poquito, desde mi opinión, rebuscado. Y mira que me lo he inventado yo. Es que tú eres muy rebuscado. Entonces, el tema es interesante, pero se las trae, ¿eh? No es fácil de comprender. A ver si lo hacemos liviano para que la gente lo entienda. No, porque este capítulo va de antes y después. Antes y después, como en la teletienda. Yo siempre soy el de después, porque como soy delgadito, ¿sabes lo que te digo? Entonces, antes utilizan a otro. ¿Tú sabes lo que me enteré hace poco? Que la foto de antes y después, hay veces que la hacen al revés. Sí, ¿no? Cogen un chaval que está ahí fornido y le dan de comer durante un mes y medio. ¡Qué guay! Y se pone gordaco. Escúchame, ¿y eso te dan de harta en la Seguridad Social? Porque creo que veas ese currículum. Digo yo que sí. Lo que pasa es que ahora te tienes que poner Nestrosa. ¿Cómo se pone? Te tienes que poner a hipertrofiar. Bueno, eso da igual. Luego se baja todo. Yo tengo una genética increíble. Eso te iba a decir. Pero bueno, total, en este capítulo, para ser más específico, vamos a hablar de antes y después. Y más o menos las secciones van a ser las siguientes. En un primer lugar, yo que estoy aquí, que para dar la lata soy el mejor, voy a hablar de el antes de una cuestión muy interesante, que sería, por ejemplo, la comida, lo que nos comemos, cómo cambiamos lo que vamos a comer. Y lo voy a especificar más. Yo lo que voy a hablar es de la domesticación. Y de la domesticación de animales, pero sobre todo es del nacimiento de la agricultura, que al fin y al cabo es domesticar cierto tipo de plantas. Picha, tú vas a tener que explicar eso de dónde es, de la domesticación de los animales, eso de qué época es, porque eso es, no es de antes de ayer, eso es de hace unos siglos para atrás. Yo creo que eso es de la época de cuando mi abuelo era chico, por allá por la cuando se jugaban a las canicas, sí, todavía, ¿no? Exactamente, vale. Cuando todavía no había movido. Oh. Estamos hablando de hace entre 7, dependiendo de la región de la Tierra donde nos vayamos, este proceso se produce entre 7.000 años hasta hace 1.500 años. Es decir, un proceso complicado, largo, complicadete y localizado en cierto punto. Exactamente. Pues eso es lo que voy a hablar yo. Es decir, cómo el hombre modificaba animales mediante, ¿cómo se llama? No pasa nada. Ya se lo dará, tú sabes que yo. ¿Cómo el hombre? Yo estoy mucho de eso, de que se me vayan las palabras, no te preocupes. Para una vez que te pasa a ti, pues no creo que me hace nada. No, ahí estoy. Es que últimamente se me olvida, el otro día se me olvidó la palabra croqueta. ¿Croqueta? Me pegué una carne entera diciendo, ¿pero cómo se llamaba la bola esa que se fríe? Yo siempre digo concreta. Concreta y arreglado. Y así nunca se me olvida. Porque como está mal dicha. Concreta, croqueta. Bueno, ¿te ha venido a la cabeza o no la palabra? No, pero bueno, yo vamos a decir que la modificación artificial que se hace de cosas como, por ejemplo, los animales, la cría, lo que se llama también la cría, sí. Coge los animales y diseñando mediante de forma artificial estos animales para tener los que te conviene. Por ejemplo, el caso súper típico que todo el mundo vemos es los perros. Exactamente. La cría de perro, todo viene del lobo y vemos que hay millones de perros distintos que se ha hecho de manera artificial. Uh-huh. Y en el después, Juan, un amigo nuestro, un amigo del podcasting, concretamente mío, y amigo de un amigo en común nuestro, que ya te contaré, Pablo. Muy bien. Que es un, como le digo yo, como le he dicho yo más de una vez en broma, es uno de estos seres que juegan a ser Dios, porque es un biotecnólogo que se dedica a modificar las cosas genéticamente y a matarnos a todos con su biotecnología. Que yo también juego a ser Dios, pero en los Sims, cuidado, a ver si ahora... Sí, que yo encierro... Y me quita la escalerita de la piscina. Lo encierro en un tabique de un cuadradito y esas cosas. Claro, eso es lo que hay que hacer. Eso es divertido, sé malo. Pero aquí Juan nos va a explicar qué es eso de la biotecnología, por qué nos vamos a morir todos. ¿Por qué no vamos a morir todos? ¿Por qué no? Y ¿no? No, ¿por qué no vamos a morir todos? Y por otro lado, y ya para terminar, porque Pablo en este capítulo que va a ser mostrar su arte y su salero, pero no va a ser una sesión en concreto. Porque estoy harto pero ya de hablar. No, en verdad es mentira, pero es que no le he dado papel. En este capítulo, por cierto, nos vamos a tener a mi querida y a nuestra querida Edurne. Oh, en este God. Capítulo no va a participar, no por ella, sino por cuestiones que yo no le he dejado participar. Exactamente. Porque soy así, tengo maldad en mi corazón. Y en este capítulo no va a participar. Pero no os preocupéis porque volverá seguramente. Seguro que sí, vamos. Por otro lado... Y para terminar vamos a tener... si ya era fan yo... Bueno, yo soy fan de todos los colaboradores, pero si soy fan del colaborador nuestro que dijimos Daniel Roca, sí. Ya de Doctor Genoma, que es el que viene en este capítulo, es que no es que sea fan, es que soy fan absoluto. Doctor Genoma es una mezcla de Reed Richards, le mete ahí un poquito de Capitán América y un poquito de Doctor Genoma, que también es como un personaje. Que nos va a hablar de el ejercicio físico y la genética. Así va a mezclar esas sus dos conocimientos. Está interesante eso, el ejercicio físico. A ver si el sillón el sillón ball es ejercicio físico, ¿no? ¿Vale? Escúchame, vamos a salir de este capítulo que vamos a estar unos cuádrices que ni ya quisiera Roberto Carlos. Roberto Carlos, ojo a la referencia futbolística mía. Ah, pero tú estás hablando de Roberto Carlos, el futbolista. Yo creía que era el cantante. El futbolista. Como cogía aire con el diafragma, pues tenía uno, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, da igual, cosas mías. Tú estás peor que yo. Tú estás yo más lejos que yo, cojones. Y bueno, y aparte de eso, por otro lado, ya para terminar, de lo que las sesiones vamos a hablar, bueno, pues vamos a hablar de eso. Y para terminar, yo creo, antes de empezar yo con lo que viene siendo la manteca, creo que es necesario que Pablo nos dé aquí la clave de por qué funcionamos en este podcast, es decir, por vosotros. Así que, Pablo, darnos los métodos de contacto. Muy bien, esta parte me encanta porque es que sin vosotros no podríamos ser nosotros. Así que, para que seamos nosotros, vosotros tenéis que contactar con nosotros. No sé si la habéis entendido porque es una explicación muy Leticia Sabater, ¿vale? Pero lo mismo seríamos ellos. Exactamente. Pero queremos que nos digáis cosas bonitas, cosas feas, que hagáis gracia, que nos enviéis vídeo, que nos enviéis audio, que nos mandéis ideas, que nos digáis, pues mira, yo me gustaría participar con vosotros, perfecto, aquí nadie sobra. Así que para decirnos todo esto y contactar con nosotros es muy sencillo. El método más directo, como siempre digo, es el Twitter. ¿Por qué? Porque somos animales de Twitter, tanto Jesús como yo, como Rolfo, entonces como somos tres animales de Twitter, pues en Twitter seguro que nos encontráis. Y para ello tenéis que poner el usuario @ed en mayúscula, canasteros. @edcanasteros, todo seguido y las dos primeras letras en mayúsculas. También podéis encontrarnos en Facebook, en el perfil, en el usuario Electroduendes Canasteros Podcast. Es muy sencillo, lo vais a encontrar seguro porque no hay dos iguales. Y como también os comentamos en todos los capítulos, podéis mandarnos lo que queráis al correo electroduendescanasteros@gmail.com, todo en minúsculas y seguidos. Así que esto son las redes de contacto y ya, Jesús, si estás de acuerdo conmigo, vamos a darle caña al mono que te coma. Venga, vamos a darle caña al mono. Pues ahora vamos a empezar con Juan, que nos va a hablar de la biotecnología. Vamos ya. ¡Al lío! ¡Al lío! Bueno, pues ahora empezamos con una sección muy interesante, que hemos traído un colaborador especial, como todos los colaboradores que tenemos porque son especiales. Y este caballero, que yo lo conocí en un momento extraño, porque me asaltó de repente en unas conferencias, y yo tengo la misma capacidad de reacción ante en esos sitios que un perezoso, ¿sabes? A mí me cogió como fuera de juego. Pero después yo creo que lo arreglamos desayunando. Y Juan, que es por así decirlo, él mismo es un experimentador, pero en sí mismo también un experimento, porque es de la primera generación de biotecnólogos salidos de la Universidad de la Pablo Lavide, allí en Sevilla, que es un sitio muy bonito, con una biblioteca con muchos pájaros. Y ahora mismo Juan está terminando ya su tesis. Lo hemos secuestrado uno de estos, entre probeta y probeta, lo hemos agarrado y lo hemos traído para acá. Y no, que está haciendo su tesis en la Universidad de Sevilla. Y en concreto, su tesis es de algo muy interesante, pero como yo no lo pillo bien, vamos a llamar que su tesis es una guerra, hay un conflicto ahí entre la transcripción y la replicación, que es algo que parece que es interesante, pero yo no entiendo. Así que le vamos a llamar que su tesis es los genes war. Y Pablo, ¿tú qué crees aquí? No, que ha dicho la transcripción y la otra cosa más, que ha dicho la transcripción y qué más. Replicación. Y replicación, pero no ha dicho de qué. O sea, lo que ha dicho Genes War y se ha quedado la gente. Hostia, qué guapo la nueva película de John Lucas. Pero no, es la guerra entre la transcripción y la replicación de los genes, ¿sabes lo que te digo? Claro, claro. Esa es el mejunje de la tesis de Tom. Así que nada, bueno, nada, encantadísimo. Yo ya tengo mi blog de nota abierto, mi bolígrafo con tinta azul aquí en la mano, y nada, coger apunte, porque yo de esto entiendo menos que de una barra americana. Nada. Gracias por la presentación. Y nada, aquí eso, me han secuestrado con energía, que parece ser la duda que tienen los compañeros hoy. Y bueno, pues no sé por dónde queréis que empecemos eso, si pues empiezo definiéndolo o... Yo creo que lo interesante es que empecemos qué cojones es la biotecnología, por eso, así decirlo. Vamos a ver si intentamos, no decir palabrota. Vale, favor, repetimos. No, ¿qué puta vamos mierda es esto? Por favor, dínoslo. ¿Qué repámpano es la biotecnología? Polines. Bueno, pues la biotecnología realmente tiene muchas definiciones, porque es algo que es muy bastante complejo, porque no es una sola, ¿cómo se diría?, una sola ciencia o una sola disciplina, sino que en realidad la biotecnología lo que hace es aunar un montón de ellas. Por ejemplo, algunas de las disciplinas que participan en lo que es la biotecnología son la biología, la microbiología, la bioquímica, la genética, la virología, la agronomía, la ecología y un largo etcétera, incluyendo a lo mejor ingeniería e informática, que a priori parece que no tiene nada que ver con las ciencias de la vida. Entonces, a priori, exactamente. Y entonces la biotecnología es lo que aúna en realidad todas estas disciplinas con el objetivo de obtener bienes y servicios. No se queda solo en el estudio por el estudio de, pues eso, de la célula, de cómo funciona o de cómo o qué comen o cualquier proceso de ese tipo, sino que lo que busca es obtener un beneficio que los seres humanos podamos aprovechar. Vale, de acuerdo. Estupendo, maravilloso, me he enterado. Que pueda vender Mercadona. Ah, exactamente, hasta ahora me he enterado. Muy bien. Entonces, la biotecnología... Vale, que lo pueda vender Mercadona. Entre otras, no solo. O sea, creo que la mayoría de la gente cuando piensa en la biotecnología se queda en los tomates transgénicos esto y todas las polémicas que hay y demás. O lo típico de las películas de los bichos mitad pulpo o mitad tiburón que van a acabar. Pero que... Y luego está también el arroz este, por ejemplo, que no todo el mundo conoce, que se generó en el año 2000, fue cuando se publicó por primera vez los estudios, y es un arroz que genera, que produce más vitamina A, y eso se consigue a través de que se le insertaron 3 genes que no son propios del arroz, pero gracias a ese arroz se pueden salvar 650.000 vidas al año de niños menores de 5 años en países subdesarrollados. Bueno, de la biotecnología. ¿Eh? Perdón. Que muy bueno, muy bien, no, bien no lo sabía. El arroz. No lo sabía eso. Y la paella saldrá bien, espero, ¿no? Pues habría que probarlo, a lo mejor sale. Yo creo que tiene que salir más amarillita. Hostia, sin condimento y sale más amarilla, tío. Ah, es un beta-caroteno. Bueno, entonces el beta-caroteno. Ojo, Pablo, beta-caroteno. Así como te quedas. Los beta-carotenos entonces, son muy ricos y muy abundantes en el tomate y en la zanahoria. Ah. Por eso el color. Claro. Por eso el color, exactamente. Vale. Toma, mira, ya hemos aprendido una cosa. Beta-caroteno. Vamos a apuntar aquí, beta-caroteno. Una dice que llevo 10 minutos aprendiendo cosas. Entonces hemos quedado que la biotecnología no solo, porque me ha gustado que ha dicho, no solo vale para hacer un pulpo mutante, sino que vale para otro tipo de aplicaciones, entre ellas alimenticias. Yo también sé que, por ejemplo, los billetes de euro, ojo Pablo, ¿sí? Están hechos con algodón transgénico, ¿no es así? Sí, es cierto, eso es cierto también. ¡Oh, my God! ¿Cómo te quedas? Eso está guay. Con esa aplicación seguro que nadie tiene problemas ni cargo de conciencia. ¿Quiere decir que si llegamos a un holocausto caníbal o un holocausto zombie, me puedo comer los billetes de 10 euros? Porque... ¿Tú te puedes comer el algodón, cojones? Hombre, yo me puedo comer la ropa. Hay gente que se ha comido los zapatos. Chaplin en una película se come los cordones y los zapatos, que yo lo he visto yo. Los billetes, llegado a cierto momento... Pero bueno, pues continúa con la historia. Bueno, pues entonces, el término de biotecnología se le atribuye a Károly Erecki, que es un tío que en 1919 escribió un libro que ponía por primera vez en el título Biotecnología en la producción cárnica y láctea en una gran explotación agropecuaria. Ajá. Entonces... La primera vez que se usa la biotecnología está aceptada más o menos, que es en esa. Pero la biotecnología en realidad es algo que la humanidad lleva haciendo desde que prácticamente es humanidad. Desde que en el Neolítico empezáramos a cultivar granos y el inicio de la ganadería, el ser humano siempre ha ido seleccionando por las plantas que tenían un grano más gordo. O las cabras que producían más leche. Y eso, a fin de cuentas, de eso hablaba yo. Cría o la domesticación, que la gente se cree que solamente coge un perrito y que te hable, ¿no? Es que el perrito era un lobo. Claro. Que hemos ido seleccionando. Exactamente. A fin de cuentas, eso es selección genética. Tú estás eligiendo los genes que a ti te interesan. Y los estás favoreciendo con respecto a otros genes que a lo mejor no te interesan. Esa es una forma muy empírica y sin base científica. A priori, los hombres prehistóricos del Neolítico evidentemente no tenían ni idea de genes, pero ya estaban haciendo biotecnología. Bueno, eso es lo que tú te crees, estaban por ahí por los Anunnaki. Y los de Raticulín, que esos dominaban, vamos. Es que yo sí me hago de la vertiente la raticulina. Eso, que la gente después se muriera con 30 años de un resfriado, eso es por otras cuestiones, no tiene que ver, pero era un conocimiento arcaico y telúrico que es que no somos capaces de entender. Yo tengo una pregunta, Juan, antes de que te lances, que es una cuestión que yo ya he preguntado, pero creo que algunos de los oyentes tendrán el mismo problema, y yo creo que Pablo tiene el mismo problema, que es... porque vosotros dedicáis básicamente a introducir genes dentro de las cadenas, entonces para crear, por ejemplo, lo que dice el arroz, que tenga más vitamina A, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿cómo hacéis eso? Es decir, ¿qué cogéis? ¿Unas pinzas muy chiquitas, muy finitas y metéis los genes en medio? ¿Eso cómo se hace? Eso ha ido evolucionando también, igual que eso, desde el principio. Si decimos que la biotecnología nació cuando empezamos a seleccionar con el paso de la historia, al final se han ido haciendo pequeños avances en diferentes campos, que son los que han ido al final desembocando en la creación de la biotecnología como tal. Entonces, los primeros pasos que se dieron, por ejemplo, porque otro proceso que es muy antiguo y que también se considera un proceso biotecnológico, es la fermentación de la cerveza. ¡Ay! Que eso tiene... ¡Ay, estamos hablando de cosas serias! Sabía yo que iba a faltar eso. Que tiene, o sea, los sumerios y los fenicios fueron los primeros en generar cerveza, que de hecho hace ya 8.000 años. ¿Cómo lo hacían ellos? Pues ellos cogían el grano de cebada o el grano que tuvieran le echaban agua y lo dejaban ahí a que pasara el tiempo. Y cuando pasaba el tiempo, en función de si el olor que tenía les parecía que estaba bueno o no estaba bueno, se lo bebían o no. ¡Ay, clásico, Guillo! Eso, esto está rico todavía. Esto lo cogen los hipsters se enteran de esto y te ves todos los hipsters con cántara de agua con cebada en las terrazas. No te creas. Así, tú que no, tontería. Yo mi propia cerveza. Hay uno por ahí que estaba haciendo cerveza con las bacterias que tenía en la barba. O sea, que más hipster que ese no soy yo. ¿Perdona? Dios. Dios, qué hipsterismo. Qué eso grande. Lo he hecho yo por él. Que entonces... Sigue. Que empezáramos con la cerveza hace 8.000 años, pues al principio no se sabía cuáles eran las bases. No fue hasta el siglo XIX cuando Pasteur, que ese es bastante conocido, ¿no? Sí. Hombre, Pasteur. Lo conozco hasta yo. Perdón. El de la pasteurización. La pasteurización, exactamente. Pues él fue uno de los pioneros en el tema de descubrir la... sobre todo en el tema de la microbiología. Y fue de los que definió que las fermentaciones son gracias a la presencia de microorganismos. Y entonces luego, posteriormente, pues eso. El hallazgo de los microorganismos ha sido uno de los principales pasos para la biotecnología, porque realmente la biotecnología hoy en día se basa fundamentalmente en el uso de microorganismos, que son más fáciles de manipular que la planta de arroz o el tomate. Y entonces que son bacterias, por ejemplo. Yo trabajo, por ejemplo, con un microorganismo que es el de la cerveza, que es la levadura, que es un hongo. Pero también se puede usar bacterias, hay muchísimos tipos de microorganismos. Oh, madre mía. Bueno, pues continúe, yo estoy ahora mismo alucinando, ¿eh? Y entonces eso, con el, o sea, por ejemplo, ponemos el gran paso que se dio en el siglo XIX con Pasteur y la microbiología. Y a partir de ahí, pues entonces la evolución, estudio de la microbiología y demás, facilitó también los estudios de biología celular para comprender mejor cómo funcionan las células y demás. Y luego llegó a principios del siglo XX, la microbiología y la bioquímica se encontraron. Y dio lugar al comienzo de los estudios de enzimología y del tema de las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas. Que realmente... Perdón, a veces si soy demasiado técnico, a veces... Vale. Información profesional. No, es que las palabras son alucinantes, ¿eh? Yo tengo una pregunta tonta. Dentro de la ruta metabólica hay una ruta 66 con gasolinera donde se paran los microorganismos. Pero, no, pero tú no lo ves... Ruta metabólica, ojo, escúchame a mí, es frase del libro de ciencia ficción, película de ciencia ficción, diciendo: oh, maldita sea, se están escapando en la nave de la ruta metabólica. Me quedo de un montón. Bueno, que es una ruta metabólica. Eso, gracias, Jesús. La pregunta interesante. Se conoce como ruta metabólica. A ver, igual que para resolver una ecuación de matemática tienes pasos, una ruta metabólica es la sucesión de pasos que van de que se llevan a cabo dentro de una célula para que un compuesto, por ejemplo, imagínate el azúcar de un bocadillo de un zumo que te has tomado, se convierta en tu organismo en energía. Entonces, todo es eso, que tú te tomes el zumo de fruta hasta que tú obtienes energía de ese zumo de fruta, hay toda una serie de pasos que son reacciones químicas que la llevan a cabo enzimas. Que son pequeñas proteínas que generan las células y son las que favorecen las reacciones químicas. Entonces, todos esos pasos es lo que se denomina una ruta metabólica. Perfecto. Estupendo. Entonces, lo que tú más o menos tienes que manejar es la ruta metabólica, ¿no? Esas cosas. En mi caso, en mi campo de estudio y demás, no trabajo yo tanto con metabolismo directamente. No. Claro, esos porque... Si trabajas más la cebada, por lo que ha dicho, sí, creo haber escuchado bien. No, entiendo que no trabaja tanto con metabolismo porque no cuenta con un metabolismo del cuerpo, ¿no? En teoría, quiero decir. Yo lo que trabajo es, o sea, yo utilizo las levaduras, pero como organismo modelo. Claro. O sea, yo utilizo la levadura como... Yo no estoy fabricando cerveza por mucho que me gustaría. Ya. Pero tampoco está viendo la metabolización de la cerveza o de la... de lo que los microorganismos de la cerveza en un cuerpo humano. No, no, claro, claro. Vale, no, yo lo que yo me refería. Lo... Es que yo me explico súper mal cuando no entiendo las cosas. Pero me refería a eso. No, no te preocupes. Que, a ver, quizás explicar un poco desde la base. El ADN, que es lo que se supone que es la base de la vida, lo que la mayoría de la gente entiende como la base de la vida, es porque es simplemente un código de cuatro moléculas que tienen cada una de ellas un nombre. Uh-huh. Entonces, son las conocidas como la A, la C, la T y la G, que son adenina, citosina, timina y guanina. Y son cuatro bases que, en función de cómo se combinen, de cómo se combinen en secuencia de tres, dan lo que se conoce a codones. ¿Vale? ¿Codones? Con D. Yo sabía que te iba a salir por ahí. Es mi humor. Te conozco. Te conozco como si te hubiera parido. Codones, muchacho, codones. Vale, codones. Muy bien. Codones. Entonces, cada uno de esos tres codones del ADN se traduce en un aminoácido. Vale. Vale, y ahora, los aminoácidos son ladrillos, podríamos entenderlo, de las proteínas. Vale. Que, así, por intentar ponerlo un poco en sencillo, el ADN es el libro de instrucciones, que es el ejemplo típico, y las proteínas es el martillo que tú has montado con el libro de instrucciones para poder hacer, para poder clavar un clavo. De acuerdo. Muy por bien. Ejemplo, ¿vale? Estupendo. Magnífico. Simplificándolo. No, yo lo... Porque me he saltado un paso. Yo lo he entendido. Pero vamos a dejarlo. Como niño tonto lo he entendido, no te preocupes, va la cosa bien. Eso, todos los biólogos y genetistas que me escuchen, espero que no me vengan a buscarme a pegarme. Tío, si alguien tiene, no te preocupes, alguien no. tiene problema contigo, que venga a buscarme a mi casa, que estoy aquí esperando. Que venga a buscarnos primero su casa y luego la mía. ¿Eh? Que yo vivo en Cuenca, a ver si tenéis huevo de pasar por aquí. Y yo vivo en el fondo del mar. Entonces. ¿Sigo? Sigue. Sí, por supuesto. Tú a la tontería que nosotros digamos, tú no hagas caso, tú sigue. Menos mal que lo tienes escrito, vale. Porque vaya dijiste que estamos dando. Que va, yo ya he empezado con la improvisación. ¿Eh? Ah, muy bien, así estupendo, me gusta. Estupendo. Entonces, si las proteínas que he dicho son los martillos, son las herramientas, uh-huh. las que, o sea, hay diferentes tipos de proteínas, uh-huh. y hay proteínas que realizan funciones específicas y son las que normalmente se denominan enzimas, ¿vale? O sea, que cuando vuelvo a utilizar el término enzima por ahí, no os asustéis. Vale, es una proteína, ¿no? Es lo que estamos... O sea, básicamente, una enzima básicamente es una proteína, vale, sí, básicamente. Pero son, o sea, básicamente y sin el básicamente, es una proteína, pero que... llevan a cabo una función, que es lo que las diferencia de otros tipos de proteínas, que a lo mejor pueden ser estructurales. De acuerdo. Simplemente. Vale. O sea, la queratina de las uñas es una proteína. De acuerdo. ¿Vale? Pero es simplemente estructural. Entonces, las enzimas, que son las que nos interesan para la biotecnología, realizan diversas funciones y las hay de muchos tipos. Y entre ellas están las que todo esto venía a... colación de la pregunta que habéis hecho antes de ¿Cómo se realiza a cabo la manipulación genética? Uh-huh. Hay enzimas que son capaces de cortar el ADN y hay otras enzimas que son capaces de pegar trozos de ADN y hay otras enzimas que son capaces de copiar ADN. Como la tecla de ordenador, estupendo. exactamente, buena analogía. Claro que sí. Entonces, gracias a que se descubrieran ese tipo de enzimas y esas funciones, es cuando de verdad se ha pegado el empujón a la biotecnología con lo que se denomina la ingeniería genética. ¡Toma! Que la ingeniería genética... Espérate, que la voy a leer, porque sí, tengo que leer. Vale, déjame caña. La mejor, o sea, se define mejor como tecnología del ADN recombinante in vitro. Es decir, ¿vale? Acetilanosaurio Rex. Eso es lo que me gustaría a mí también hacer, aparte de la cerveza. Ojo. Pero no es tan fácil. Un ejemplo muy claro y bastante famoso de tema de ingeniería genética y ADN recombinante es la insulina. O sea, El gen de la insulina, ahora mismo no sé deciros cuándo se descubrió qué gen era el responsable de la proteína de la, de, o sea, la proteína de la insulina. O sea, el momento en el que se descubrió cuál era su secuencia, gracias a las herramientas estas, se pudo cortar ese trozo, meterlo en lo que se denominan vectores, que son secuencias de ADN que son capaces de replicarse cuando tú la introduces en una célula. Vale. Y a partir de ahí generar insulina fuera de lo que, de su fabricante normal, que son las células del páncreas. Es decir, que la insulina que tienen los oh, Dios mío, es recombinante, exactamente. Ese es uno de los ejemplos más claros y más usuales de proteínas y ADN recombinantes. Sí, guapo, yo no sabía que la insulina era también eso. La insulina que se inyecta en cualquier diabético hoy en día es recombinante, no está producida en un ser humano, evidentemente. Claro. Vale, pregunta. A ver, yo tengo otra pregunta. Vale, ya no hemos enterado de dónde sale toda la historia esto de la genética. Digo, de la genética, de la biotecnología. Ajá. También sabemos cómo modificáis con esa enzima. Ah, por cierto, lo de la enzima. Entonces, ¿la enzima esa la hacéis vosotros o lo que tenéis que hacer es localizar la enzima que localice en tal secuencia de ADN o cosas así? Claro, eso viene normalmente de los estudios de microbiología y demás. La mayoría de las enzimas estas que se utilizan hoy en día vienen de aprender cómo funcionan las enzimas. O sea, y a partir de que tú sabes cómo funciona, cuando la descubres en el organismo en el que lo estés estudiando, pues ya puede ser una bacteria o donde sea. Una vez sabes cómo funciona, se le ha buscado una aplicación. Entonces, por ejemplo, ahora mismo existe una grandísima variedad de enzimas que cortan ADN y lo hacen normalmente de forma específica de secuencia. O sea, estas enzimas son capaces de reconocer una combinación del nucleótido del ADN que decía antes, la A, la C, la T y la G, y unirse ahí y cortar justo donde está esa secuencia. Eso es lo que se denominan enzimas de restricción. Y ahora mismo hay una grandísima variedad. Porque se han descrito... Perdón. No, si estoy diciendo vale, rollo, vale, lo estoy pillando. Ah, vale. Porque se han descubierto muchas, porque las enzimas de restricción, por ejemplo, de forma natural existen en las bacterias como método de defensa contra infecciones víricas. Por ejemplo. Porque en la bacteria en la que se producía la enzima que nos interesa, por ejemplo, esa bacteria la producía ella de forma natural, porque cuando se le mete un virus es probable que la secuencia que reconoce su enzima esté en ese virus. Y si es así, la enzima cortará el ADN del virus y no se infectará. O sea, esas enzimas de restricción normalmente se descubrieron porque son un método una especie de sistema inmune bacteriano. Es decir, para localizar eso, es que ahora voy a hacer aquí un kick-up de rollo de protesta. Para localizar eso, la gente no va diciendo, hostia, voy a localizar enzimas que corten, no sé qué. No, eso es ciencia básica, que hay un señor dando vuelta a esto. Es decir, hay que hacer ciencia básica, ¿habéis enterado? Vale, venga. Exactamente. Pero bueno, esa es la base de hace muchísimos años. Hoy en día, gracias a toda la ingeniería genética y al descubrimiento al principio con ciencia básica de tanta variedad de enzimas, hoy en día somos capaces de algunas de las que ya conocemos modificarlas ligeramente para que en vez de reconocer una secuencia de A, T, C, G, G, reconozcan una secuencia de A, T, C, G, C. Vale. O para que, por ejemplo, corten más rápido, o para que corten a una temperatura más baja, o etcétera. A mí me recuerda esto un poco a la programación informática, tío. Ciertamente. Claro. En gran medida es eso. Hoy en día se pueden reprogramar algunas de estas enzimas para mejorarlas, y eso es biotecnología. O sea, al final es un poco un círculo rodante. Vale, mola. De que la propia tecnología se ayuda a mejorarse sin. Yo tengo otra pregunta. ¿Tú tienes alguna pregunta, Pablo? Porque es que yo estoy súper emocionado. No, dale tú. Pues dale sigo tú. Sigo yo. Es que yo ya estoy... sigo con la ruta. Vale. Yo tengo dos preguntas ahora. Yo tengo dos preguntas que te le voy a lanzar a los dos. Primera pregunta. Sí. Que tú apúntatela ahí, pon primera pregunta. Lo que viene siendo... ¿Se puede conseguir ya tener diseñar gente? Quiero decir, en el hipotético caso que fuera ético diseñar un niño, ¿se puede hacer? ¿Tú puedes, ahora mismo se puede hacer que un niño tenga los ojos azules, por ejemplo? Y la otra pregunta es porque los, por ejemplo, los tomates ¿cómo se llama? Organismo genéticamente modificado, OGM, ¿no? Ajá. Los transgénicos. ¿Los transgénicos son malos? Que es como la gran pregunta. Y ahora te las dejo ahí las dos. La segunda es jodida, pero te dejo ahí las dos y ya, suelta. Pues yo respondería a las dos preguntas con no. ¡Mierda! ¡Qué bien, tío! ¡De un plomazo! ¡Mierda, no me puedo poner los ojos azules! Tú ya vas tarde. Un niño todavía habría alguna... Un bebé todavía habría alguna opción, pero tú ya vas tarde para ponerte los ojos azules. Y cambiándome los ojos, que tengo demasiadas dioptrías. Bueno, eso está en láser, pero eso no hace falta tocarte los genes. Bueno, pero eso no cuenta. A mí eso quiere la galaxia. Yo quiero aquí ciencia ficción biológica. Ciencia ficción de la buena. Esa es. Bueno, te dejo. Pues, para la primera pregunta, ¿se puede diseñar gente hoy en día? No. O sea, por lo menos publica con los estudios que he publicado actualmente... No, porque o sea, lo más que se puede hacer hoy en día es de genes que se sabe cómo afectan luego al desarrollo y demás, se puede identificar antes de que los niños nazcan o desde la fase embrionaria, o sea, inmediatamente después de la fecundación del óvulo y el espermatozoide, cuando son los in vitro, no es la palabra correcta y puede generar bastante problemas. No es selección la palabra. Se pueden estudiar diferentes marcadores que se han identificado ya para ver si ese embrión puede ser o tiene un alto riesgo de tener ciertas, a lo mejor, enfermedades o lo que sea. Pero hoy en día no se pueden seleccionar un rasgo como los ojos azules. Depende de demasiados genes como para poder determinar o modificarlo en un embrión como para que el niño tuviera los ojos azules. Vale. O sea que todavía es muy complejo, es muy de ciencia ficción todavía una manipulación tan extensiva. Es decir, Gataca no lo tenemos. Gataca todavía no. Vale, pues ¿qué se le va a hacer? Hay una palabra que me pilla. Dime. Marcador, ¿qué es un marcador? Bueno, se define como marcadores, es lo que por lo que te he dicho, de que cuando se identifica un gen y se asocia, pues, por ejemplo, a una enfermedad, a lo mejor de la prensa o de esto, te suena más un marcador de algún tipo de cáncer. Sí. Porque son genes que están, o sea, por diversos estudios poblacionales y demás, pues se asocia que en ese gen, cuando hay cierta mutación, se aumenta la predisposición a que haya un cáncer. Porque no tiene por qué ser que tú tienes esa mutación y vas a tener un cáncer. Hay muchos más factores que aplican. Entonces, vale. Los marcadores es eso. Son genes que sí están identificados y asociados a caracteres o enfermedades o lo que sea. Entonces, se estudia eso de forma directa. Porque haya un interés, pues eso, pues para la salud del futuro niño o por lo que sea. Luego el problema está en que, claro, existen los riesgos de eugenesia y de selección, o sea. Claro. Pero ya esos son temas más delicados, seguro. Claro. O sea, la ciencia lo que tiene un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, es verdad. Bueno, ya lo decía al tío de Spiderman. Claro. O sea. La ciencia se puede utilizar para hacer mejoras de verdad, que intenten obtener un beneficio general para la humanidad o para eso, para intentar seleccionar algo que en beneficio a unos pocos solo. Te voy a decir una cosa, yo con ojos azules beneficiaría a toda la humanidad, ¿eh? También te digo, ¿eh? Porque lo que disfrutaría la humanidad con un yo con ojos azules. Y ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Son los transgénicos malos? No, pero ahora explícamelo. Para que yo pues, tenga armas. Porque, a ver, existen actualmente existe una regulación súper extensiva y muy fina sobre el tema de los transgénicos. Porque, igual que con lo del tema de el diseño de la gente, todavía hay muchas cosas que no se conocen. O sea, no somos capaces de controlar, pero porque la naturaleza es así de inmensa. Y entonces, a ver, tú puedes llegar a meter un gen de betacaroteno para la producción de betacaroteno en el arroz. Y si solo metes eso, sabes cómo está afectando el arroz. Pero hay otro tipo de manipulaciones que a veces se intentan hacer que a priori tienen un beneficio, pero a lo mejor generan pueden generar cosas que no están bien controladas. O por ejemplo, está uno de los transgénicos que produce más inquina a la gente que está en contra de ellos es el maíz BT. El maíz BT es una cepa de maíz que se ha manipulado genéticamente y se le ha introducido un gen bacteriano que produce una toxina. Que la toxina únicamente afecta a los insectos. De forma que han generado una cepa de maíz que es resistente a las plagas. Vale. Exactamente, resistente a las plagas de insectos. Entonces, el tema es, vale, ese gen se ha metido ahí y está y hay muchísimos estudios que han demostrado que el consumo de ese maíz, a pesar de que tenga esa toxina, para los insectos es específica, a los humanos no les hace nada. Por lo tanto, es un win-win. No hay problema. Vale. Pero ¿no les afecta en pequeñas cantidades o en consumo diario y masivo? ¿Al qué? ¿A los humanos? Si las pruebas se han hecho en tiempo prolongado o se han hecho en plan... Ese es el tema. El maíz está reciente de hace unos pocos de años, no se sabe. Claro. Por eso el tema de los transgénicos. Si se manipula algo que se conoce, son seguros. Y aparte hay toda una regulación de que, o sea, ahora mismo está muchísimo más controlado cualquier tipo de planta transgénica o lo que sea, que tenga un interés para que la consuman los humanos. Tienen muchísimo más control que algunas plantas o que algunos cultivos que al final llegan al comercio y sí que pueden suponer un riesgo. Y si no, ahí tienen los pepinos de alemanes estos que hubo aquella época. Hostia, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Que hay veces que hay cosas que tienen menos control todavía y pueden ser... Que llegan al consumidor sin problema. Llegan al consumidor sin problema. Es decir, yo lo que he entendido, y corríme si me equivoco, que los transgénicos per se no son malos. Es decir, a lo mejor tú puedes hacer un transgénico que te puede hacer, pero que como hay tantos controles, eso no sale. Claro, exactamente. Vale. He entendido eso, de acuerdo. Hay que controlar a los muchachos y ya está, y no pasa nada. Claro, así, claro, así hay más gente trabajando, porque hay gente que controla lo que lo están haciendo. Claro, hay que hacer mucho más estudios. O sea, cuando se genera un alimento transgénico, sobre todo cuando se va a liberar, se va a plantar o lo que sea, hay que hacer muchos estudios. Por eso hoy en día, y son estudios que son a veces tan extensivos, que es que realmente casi no hay a veces herramientas para de verdad controlar que todo reúne las condiciones que se espera del cultivo. Uh-huh. Entonces, los transgénicos, desde mi punto de vista, me pueden llover palos. A día de hoy son transgénicos, son seguros, pero hay que tomárselo con calma. Vale, claro. Vale. Lo ha dicho el muchacho, ¿eh? No hemos dicho nosotros. Esa es la recomendación. El alcohol es bueno, pero tomárselo con calma, muchacho. Vale. Yo lo he entendido, ¿vale? Hay que hacer las cositas con tranquilidad. No hagamos tomate de... No hagamos tomate del tamaño de una pelota de baloncesto. Exactamente, tomate chiquitito. El elefante, porque a lo mejor el tomate luego tiene la piel del elefante y tampoco va a estar tan bueno. Vale. Claro. Vale. Por eso. Vale, ya lo voy pillando. Porque esa es otra, tomate del tamaño de una pelota de baloncesto, ¿se puede hacer? Se podrían, hombre, no, hoy en día yo creo que no, porque es igual que lo que para los ojos azules, o sea, es muy, hay caracteres que sí están simplificados y que se pueden asignar a un solo gen, y un solo gen es más o menos fácilmente manipulable. Tú puedes cortar y copiar, si lo identificas, lo puedes cortar, copiar o lo que sea. Pero hay caracteres que no dependen de un solo gen y a veces no dependen ni siquiera de un gen, sino que dependen también de, pues, factores ambientales o un montón de cosas más. Mola. Es decir, un carácter, entiendo yo, que es la manifestación de una serie de genes, ¿no? ¿O no? Claro, entonces hay caracteres que no dependen de la manifestación de un solo gen, entonces es mucho más difícil manipularlo. O sea, aunque tú digas, solo estoy manipulando el tamaño del tomate. No solo estás manipulando el tamaño del tomate, estás manipulando también la reproducción de las células que generan el tomate, porque los tomates tienen el tamaño que tienen porque sus células se dividen X veces para alcanzar ese tamaño, porque es el que la naturaleza ha considerado apropiado. Vale. Manipular eso no es tan sencillo. Vale, de acuerdo. O sea, yo no me es como defraudando. Con un periódico manipular la información. Es más complicado. A mí me está defraudando. Yo creía que íbamos a salir de aquí con tres brazos. Por poner un ejemplo. Sí. Yo creía que íbamos a salir aquí con tres brazos, rayos láser. ¿Y tú qué te creías aquí que iba a poder participar en la siguiente Olimpiada gracias a la genética? Claro, esto sí. Así no. El tomate sí, el arroz muy bien, pero yo, un superhombre, un Hulk. Pero bueno, al final nos estamos quedando en el podcast. O sea, me habéis llamado para hablar de biotecnología y nos estamos quedando al final en lo que se quedan todos, que es la manipulación genética, que es lo guay, en verdad. Pero la biotecnología tiene muchas más ramas. O sea, pues cuenta más. Vía libre. Acabas de iniciar otra rama de la ruta. Venga, dale. Venga, de la ruta metabólica. Pues, de la biotecnología. La biotecnología. Es que a mí me resultó curioso cuando me lo explicaron en la carrera. Tiene cuatro colores. Qué bonito. Que son la roja, la blanca, la verde y la azul. La biotecnología roja, la blanca, la verde y la azul. Y la roja es la que es de tema médico. La biotecnología que se trabaja o que se utiliza con el tema en procesos médicos. Y algunos ejemplos, pues, son el diseño de organismos para la producción de antibióticos o el desarrollo de vacunas y otros de fármacos. Uh-huh. Que para eso también hace falta a veces ingeniería genética. Uh-huh. Pero no tiene una repercusión tan directa o tan visible para el consumidor, a fin de cuentas. Claro. Vale, no, eso llama a sonar la atención, a lo mejor, lo que viene siendo la vista pública. Exactamente. Vale. Pero sigue siendo ahí. De todas maneras, la terapia génica, que es la que le gustaría al guapín para ponerse los ojos azules, también está englobada dentro de la biotecnología roja. O verde, ¿sabes? Que tampoco tengo mucho problema. Vale. La biotecnología blanca, luego, otro tipo, es la de carácter más industrial. Que es la que se aplica eso a procesos industriales, como por ejemplo la producción de cerveza. ¡Toma! ¡Bravo! Bien. La blanca, la de vino. Esta es la que me gusta a mí. Bueno, el vino también me gusta. O la de quesos o pan. O sea, ahí todo lo que sea producción industrial. Esta es la blanca, claro. ¿No? La voy a apuntar. La blanca es la buena. Aquí está, blanca buena. Bueno, y luego continuo. Dentro de esto no solo se limita a la producción, sino que también se en este campo, en la blanca, está también el empleo de la biotecnología, pero para solucionar problemas, como la destrucción de contaminantes químicos que se hayan vertido, por ejemplo, o un vertido de petróleo o cosas por el estilo. Sí, eso es lo que yo había escuchado, que habían diseñado unas bacterias que se comían el crudo. Sí, es cierto. Tú, esas cosas son las que deberían de salir, Guillo. Como la, ¿eh? ¿Tú te imaginas? Suerte hay una vacuna pirosita así de agua. Hay, por ejemplo, hay un tipo de biorremediación, que es como se llama esto. Biorremediación. Que es el empleo de unas plantas modificadas. Uh-huh. Para que se asocien con una serie de microorganismos que hay en el suelo. no voy a entrar mucho más en detalle. Plantas. Y añades el microorganismo este al suelo, y lo que hacen en conjunción los dos es que el microorganismo capta del suelo un contaminante. Que creo que era, no sé si era plomo o ese, me lo tenía que haber repasado. Pero es contaminante. En plan, como para lo de las Nalcoyas, se podría usar, sí, se sí. podría haber usado. Y bien, entonces bien. La bacteria se encarga de captarlo del suelo, por lo tanto lo está eliminando del medio. Claro. Y estas bacterias viven en las raíces de las plantas, generando una especie de, como si fuera un tumor. Al final es como una especie de patata. Y tú lo puedes pasar y recoger la planta, y al final estás haciendo una limpieza de un producto químico del suelo de forma natural, a priori. Entonces a mí el blanco es el que me mola, por ahora. Continúe usted. Bueno, pues espera, para acabar con el blanco, entonces también tiene aplicación en la industria textil, como en los materiales, y también aplicación para... hay muchos trabajos últimamente, y vamos, en los últimos años y demás, para la gente de plástico biodegradable y la producción de biocombustibles. Que a fin de cuentas. Los billetes de euros de aquí, ¿no? También, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que serían de ahí. Vale. O sea, que a fin de cuentas la biotecnología, eso, tiene un montón más de aplicaciones. Luego estaría la biotecnología verde, que es la aplicada a procesos agrícolas. Que ahí es eso, el diseño de plantas transgénicas que son capaces de aguantar condiciones desfavorables o resistentes a plagas y demás, como lo del maíz BT este que hemos comentado, o el arroz este. Vale, este es el que más chungo le da, claro, a la gente. Que, sí. Porque sobre todo uno de los mayores miedos ya no es tanto el tema del... de la repercusión en los humanos de forma directa, porque eso hay un montón de estudios que eso es más fácil controlarlo, porque tú más o menos controlas lo que estás produciendo y demás, y sabes lo que le estás dando a una persona a probar, o sea que hasta cierto punto hay seguridad a la hora de dárselo a un ser humano y a la hora de hacer ese tipo de estudios, y son mucho más controlados, porque un tío te puede decir, mira, pues me lo has dado y he estado estreñido una semana. Es más fácil hacer un estudio en ese tipo, pero el mayor miedo que viene de este tipo de biotecnología es la repercusión en el medio ambiente. Hay muchos factores que no se controlan. Claro. Y por último está la que yo creo, o desde mi conocimiento, es la menos desarrollada, que es la biotecnología azul o biotecnología marina. Que son todo eso aplicado y dirigido a tema de ambientes marinos y acuáticos de forma más específica. Y está todavía un poco en fase de desarrollo, pero tiene bastantes aplicaciones prometedoras en el tema de la acuicultura, por ejemplo, y la producción de, sobre todo ahora que estamos con tantos problemas con la pesca y demás. Uh-huh. O sea que biotecnología tiene parámetros, tiene sectores que están más avanzados y otros que están en pañales, es decir, que todavía no han empezado a andar como quien dice, ¿no? Que va por sectores, Pero es por eso mismo, porque como la biotecnología se basa en, al final, a fin de cuentas, la base está en la ciencia básica. Claro. Y cuando se van descubriendo cosas, luego se le van buscando... se le van buscando aplicaciones. Claro, claro. Entonces, claro, hay cosas que a lo mejor hay cosas que están descubiertas y se les ha podido descubrir más aplicaciones y otras que menos. Y otras que no. Muy bien. ¿Sí? Hostia, qué guapo. Mira. Yo me he quedado... Lo del azul no lo sabía. O sea, lo acabo de descubrir. Las otras más o menos las escuchas o... No, te puedes hacer una idea de que existen, pero lo del mar no lo sabía. La de azul es la de Aquaman, sí, por ejemplo. ¿Pero qué es? Por ejemplo, el azul podría valer para quitar mercurio al sushi. Por ejemplo. Pero, a ver, que la biotecnología no es solo manipular, o sea, la aplicación de la biotecnología, por ejemplo, al tema de la acuicultura, no es solo generar truchas que sean el doble de gordas de las que puedes pescar. No es alimentaria solamente. No. Ya, pero es que lo que me interesa a mí, que pero, ya no porque sea alimento, o sea, porque sea alimentario o no, sino me refiero que no toda la biotecnología está basada solamente en la manipulación genética de lo que tú quieres conseguir, sino que es la biotecnología es el empleo de las herramientas biológicas normalmente, de base biológica o eso, o células o animales, o derivados de ellos, para obtener un producto o un beneficio, que no tiene por qué ser un pescado más gordo, que simplemente puede ser, la biotecnología se puede aplicar en eso, para la agricultura, en la mejora de las condiciones para poder criar peces que a lo mejor no se podrían criar, o no se pueden criar hoy en día, porque requieren unas condiciones muy específicas. Vale. Es decir, los biotecnólogos soy a la biología, química y todas esas cosas como los ingenieros. Lo que hacéis son cosas prácticas para solucionar problemas. Exactamente. Vosotros dedicáis una serie de problemas que os tenéis que enfrentar y tenéis que solucionarlo, ¿no? Solo que nosotros, en vez de usar solo los números, pues usamos cosas vivas o derivados de cosas vivas. Vale, va. Bueno, okay. Vale, está bien, me gusta. Me ha quedado muy clarito. Yo creo que la idea final es muy buena. Yo creo que voy a hacer un doctorado mañana. Mañana, ¿no? Biotecnología, ¿eh? Yo me enteré. Mañana es lunes, o sea, es un buen día para pensar un doctorado. Pues si te piensas. La pereza, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que. La tesina la leo, yo creo, en 4 días. Que Jesús, cuando lo haga, me pasa la respuesta y así lo hago yo también del tirón, ¿sabes? Venga, vale. Te lo paso. Bueno, Juan, a mí me ha gustado mucho. Yo te lo juro que he disfrutado como un enano. Me alegro. Además, ha estado bien. Tú tenías la preocupación que esto. Bueno, a mí me ha gustado, te ha explicado súper bien. Sí, además ha ido lentito, ha explicado porque. Yo supongo que como la gran mayoría de los que escuchen esto va muy pegado sobre tonto, Pablo, y sobre distintas nomenclaturas y términos, pero la he explicado bien y hemos podido seguir muy bien el hilo. A ver si... A mí me ha encantado, Me ha encantado. Yo creo que te voy a llamar otra vez. Te voy a dar un tiempo para... Sí. Oye, el tema es súper interesante. Se puede sacar muchas acciones de aquí. Se pueden sacar... Sí. Está guay. Además, un tío que sabe de estas cosas es bueno no dejarlo escapar. Hombre, hay que conservarlo. Ahora lo que tú tienes que hacer es a la gente así especialista que tiene tu alrededor, ya no solo de biotecnología, sino de cualquier tipo de materia, tienes que empezar a ficharlo para que vengan también. Sí, yo le dije que viniera un compañero mío también a hacerme la cobertura un poco, pero para la siguiente vez. Ahora que te escuche él a ti, pues poco a poco vamos creando una red de especialistas para que Pablo y yo tengamos que grabarlo. Exactamente, que es la idea, que nosotros que no sabemos de nada, hablemos poco. Vosotros lo dirigís y ya está. Exactamente. Se pone la carbonita, el ojo verde. Bueno, pues ya me despido, bueno, nos despedimos de ti, Juan. Muchas gracias por la colaboración. Por la ha sido tremendo. Muchas gracias, Juan. Y a Pablo, vosotros, tú. Un placer. Bueno, venga, pues un besito. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues en una extraña, Pablo, ahora estamos ya tú y yo solo. Tú y yo solo, como a ti te gusta, tonterrón. Sí. Tiri. Venga, vamos a ponernos en serio, muchachos. Eso. Además, hay que ponerse serio, porque esta parte es interesante, pero es complicada. Yo voy a hablar ahora del nacimiento de la agricultura. ¿Y por qué voy a hablar del nacimiento de la agricultura? Por una cuestión muy sencilla. Estamos hablando del antes y después, y ahora mismo acaba de hablar nuestro queridísimo amigo Juan, que nos ha explicado muy bien, nos ha enterado muy bien de cómo va esto de la biotecnología, las modificaciones genéticas, no solamente para la agricultura, porque Pablo, tú lo has escuchado, Pablo, aunque se lo digo a todo el mundo. Tú estabas allí. Vamos, que yo también lo he escuchado, que no solo sirve para la agricultura, que la agricultura es donde más... se enfoca a lo que es la visión de la prensa, de la opinión pública y demás, pero que tiene muchísimas más utilidades que nos has explicado, Juan, y que no le echamos cuenta. Y la verdad es que son muy interesantes y algunas muy, muy, muy interesantes. A mí la que más interesante va a resultar es la azul. La azul me ha dejado patidifuso. Esa me ha dejado patidifuso. Me ha gustado un montón. Que por cierto, mientras que investigaba sobre el nacimiento de la agricultura, que he usado varias fuentes, que le voy a contar las fuentes, porque yo soy aquí como Telecinco. La fuente de la Plaza España, la fuente de Plaza Nueva. Además, los tengo todos los libros aquí. Que este capítulo me he fijado que a lo tonto ha sido súper biotecnólogo. Sí. ¿Cómo lo tonto, lo tonto? Sí, lo hemos preparado. Escúchame, yo no tenía tan pensado que iba a ser tan bien tecnólogo, pero ya, el los libros que usaba, el primero se llama El ingenio y el hombre, que habla de la revolución agrícola a la transgénica, y es de Francisco García Olmedo, es de la edición crítica. ¿Y qué es Francisco García Olmedo, que por cierto es de Cádiz? Es de la cátedra de bioquímica y biología molecular. Lo primero que es buena gente. Eso buena gente, empezando por ahí. Y después otro libro que he usado, que es muy claro de por dónde van los tiros, que se llama La invención de la agricultura, que es porque el hombre se hizo sedentario, y es de Joseph Reichholz, que este caballero será también de Cádiz, con ese apellido. Sí. Es tirando a Santa María, ¿sabes? Al barrio Santa María. Y por último, he usado este chaval, a lo mejor de Cádiz, un señor que ha escrito un libro así gordo, como de Petete, que es Jorge Juan Eiroa, que ha escrito Nociones de Prehistoria General, que eso han sido mis fuentes. Y todos son libros muy modernitos, desde 2006 hasta 2009, vamos. Supongo que estará escrito, lo digo para la gente que quiera, que le interese el tema que vayamos a tratar y que quiera informarse, puede ir perfectamente a una biblioteca, pedir estos libros, hombre, yo creo que en el Corte Inglés no se lo van a traer, pero que una biblioteca... Ojo, no te creas, ¿No te creas? No te creas, son... Sí, porque son de crítica y de Ariel, es decir, que son de editoriales... Eso es lo que te voy a decir, que tienen que ser libros que están muy bien escritos y de una forma clarita para que la gente los entienda y a la vez tenga cultura de cómo ha nacido. También hay que decir una cosa, que los libros son de mi padre, porque una cosa que me da esta tarde, y ahora empiezo y le doy porque si no me lío, esta tarde cuando me he puesto a buscar los libros, porque los he estado usando durante la semana, pero ha habido como una reestructuración de libros en mi casa, y mientras que estaba buscando los libros, que no los encontraba, digo, me cago en los muertos y me he encontrado los libros, me he echado a llorar, tío, porque digo, me cago en Dios, qué de libro y qué poco tiempo tengo para leer. Sí, porque eso le pasa a todo el mundo. Mi padre es biólogo y claro, tiene una barbaridad de libros interesantes, porque ya te digo, estos dos libros son de la revolución agrícola o de la invención de la agricultura, y está escrito por dos biólogos, tío, que digo yo, que me dan ganas de decir que yo, historiadores, un poquito de vida. Porque los historiadores, tú sabes, nos gusta más la arqueología y las ciudades, sí, los asentamientos y demás, a la hora de... Tú acuérdate cuando dábamos la asignatura a la universidad que decía, bueno, y el hombre... cogió y domesticó a la cabra en el año no sé cuánto. Y tú dices, pero vale, muy bien, ¿y cómo? El hombre cogió el trigo y empezó, lo plantó y domesticó el trigo. Y tú te quedas, ¿vale? Pero ¿cómo? ¿Sabes? ¿Cómo? No te lo explican. Pues aquí vamos a explicarlo. Exactamente, para eso estamos aquí. Pues ya te digo, esto va a ser como el antes de la parte de Juan, pero lo vamos a decir antes, después, que así para darle más vidilla. Pues entonces, mira, vamos... ¿A qué antes nos vamos para hablar del nacimiento de la agricultura? Pues nos tenemos que ir, como bien sabemos todos, al Neolítico, que hablamos el capítulo anterior. El Neolítico, como dijimos en el capítulo anterior también, es como una transformación paulatina, ¿vale? Es decir, no es un... Aunque sea revolucionario, por así decirlo, se le llama revolución neolítica, no es algo que ocurrió de ayer para hoy, sino que fue un proceso complicado. En aquella época se llevaba las cosas más tranquilas que ahora. Sí, las cosas, la gente se lo tomaba con tranquilidad, con karma, los chavales, no había prisa, no había redes sociales y claro, es lo que pasaba. No había que ir a ver furgo ni nada de eso, entonces había como mucha más tranquilidad. Y además, fíjate la tranquilidad que había, que la gente se lo tomó con tanta karma que es que hay incluso lugares con una diferencia espacial donde se hizo el Neolítico. Pero vamos, el Neolítico, como ya digo, es la transformación paulatina, que es... que se produjo el cambio del paleolítico al neolítico, es decir, desde la piedra antigua a la piedra nueva, Y que los dos, por cierto, son periodos culturales, que es una cosa que tenemos que comprender la gente. Esto es cultural, sí, sí. Porque yo veces el otro, mientras hacía esto recordé con Abraham de la Guardilla, que todo el mundo lo conocerá porque es un gran podcaster de la Guardilla 2.0, una vez me llamó porque iba a dar una charla. Y me dijo, Jesús, yo tengo un problema porque voy a hablar de la química, no sé cuánto, y estoy informándome sobre la edad de hierro, y un sitio me dicen que dura hasta una época, y otro sitio que dura hasta otra época, y digo, Guillo, yo no me entiendo muy bien. Y le dije, Guillo, Abraham, es que la edad de hierro no es una edad o una etapa fija temporal. La edad de hierro es una etapa tecnológica. Y si hay una sociedad, por ejemplo, los hermanos estuvieron en edad de hierro hasta prácticamente la Edad Media. Están en la edad de hierro, en cambio en otro lado... Eso se explica muy bien. La gente que sea friki como yo y que ya haya jugado al Age of Empires, si tú jugabas contra la máquina o contra otro usuario, tú a lo mejor podías estar todavía en la época del cobre y el otro usuario que había evolucionado más estaba en la época del hierro. Pues aunque parezca una tontería, esto era así. Es decir, podía haber un poblado o una cultura que ya había llegado a la época del hierro, a la etapa del hierro, y había otras que estaban más retrasadas o más adelantadas y a lo mejor eran unos cuantos kilómetros los que estaban distanciados geográficamente. Esto era así. Es decir, exactamente. No, cuando se dice época del hierro del X al X año antes de Cristo, no quiere decir que todas las poblaciones de esa época estuvieran en la edad de hierro, sino que la mayoría o las más preponderantes sí la habían alcanzado. Realmente cuando se da un contexto, cuando se da unos límites temporales, incluso se podría decir una visión un poco eurocéntrica, porque generalmente hablamos de algo que no porque a veces dice no entras Alemania, sí, pero es que se habla de Grecia, claro, hay como horizontes. Pero bueno, lo que digo, se pasa del paleolítico al neolítico porque hay una división tecnológica entre estos dos periodos, pero claro, el paleolítico coincide también con una etapa, una época geológica que sí es fija, que es el Pleistoceno, y da la casualidad que el neolítico comienza con el Holoceno. Y dice, ¿da la casualidad, Jesús? ¿Eso es así? Bueno, ahora lo veremos. Como he dicho, las etapas de la revolución neolítica o la revolución agrícola se producen en todos los sitios a la vez. Por ejemplo, es famosa que el creciente fértil, es decir, Mesopotamia y Egipto, se produce la revolución agrícola, la revolución neolítica, hace unos 10.000 años. Es decir, en el 8.000 antes de Cristo, día arriba, día abajo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en India, en los Balcanes, en el sureste asiático y en Mesoamérica, se produce hace unos 9.000 años. Es decir, en el 7.000 antes de Cristo. En China, hace unos 8.000 años y en América del Sur, hace unos 6.500 años. Es decir, son sitios que se va produciendo esta revolución, pero de manera, si os fijáis, hay tela de diferencia, porque desde 10.000 en el creciente fértil hasta el 6.500, y hay zonas donde no se produjo, por ejemplo en Australia no se produjo, los aborígenes australianos nunca produjeron un sistema de producción agrícola. Sí. Muchos otros en cambio, a lo mejor ciertos pueblos nómadas de África sí tuvieron ganadería, pero no llegaron a producir, pero claro, porque como veremos, no, eso no implica que fueran más o menos listos, sino que hay que adaptarse al medio. Exactamente. Porque hay un problema que tenemos, que siempre vemos al ser humano como algo superior a los animales, pero el ser humano es, al fin y al cabo, un animal, con unos condicionantes y con unas necesidades y una esto. Pues seguimos. El ser humano, en este periodo, en el neolítico, en este cambio del paleolítico al neolítico, lo que se produce además es algo revolucionario, porque por primera vez en la historia transformamos el medio, no nos adaptamos a ello. Exactamente. Es decir, por primera vez en la historia pasamos de cazadores-recolectores pasamos de cazadores-recolectores a agricultura-ganadería. Y además esto es un proceso jodidamente largo. Hay que entender que es que esto es muy curioso, que es que en este momento es cuando nace la cultura. Es decir, vamos a entendernos. La palabra cultura viene de colere, que es cultivar en latín, ¿vale? Entonces, la cultura empieza en nuestra imaginación la cultura es algo que es no natural. Porque la cultura, cultivar, era modificar el entorno. En cambio, eso también es una idea chunga que tenemos. ¿Por qué? Y eso es culpa de gran parte de los historiadores. Bueno, los historiadores, no. De los científicos. Para que no se cabre las de ciencia, vamos a decir, los investigadores de la Dios mío de mi vida. Disciplina. Es culpa un poco de los investigadores de las disciplinas sociales o humanas. Uh-huh. Que pensamos que la cultura condiciona demasiado, pero. Como bien es sabido, hay muchos animales que tienen cultura. Es decir, hay muchos rasgos culturales. Por ejemplo, los macacos de Japón, de forma cultural, han desarrollado lavar la fruta. Es algo cultural, no es algo que esté escrito en su genoma. Es uh-huh. cultural. Lo han aprendido. Por ejemplo, las orcas tienen cultura. Los bonobos tienen cultura. Es decir, hay muchos animales, los chimpancés se sabe que tienen cultura. Entonces, son una serie de cosas que aprenden culturalmente, no están inscritos dentro de ningún tipo de obligación genética. Pero eso no implica que el humano sea el único que tenga cultura, pero lo que sí es cierto es que, y el humano no es el único que en cierta medida adapta al medio, sino, pero eso sí, somos el que más adapta al medio a nosotros. Sí. No hay color. Entonces, como digo, fue un proceso muy largo. Es más, los primeros restos que existen de una primera recolección intensiva de cereales se producen en la zona de Siria-Palestina hace 11.000 años. Es decir, hasta cuando se considera que en el creciente fértil se produjo ya el neolítico, que es 1.000 años más tarde. Es decir, como de aquí a la Edad Media. Sí. Que a veces que pensamos en estas cosas. Exactamente, es un eje cronológico que hasta que no te das cuenta dices, bueno, eso es tampoco 1.000 años, eso no es nada. Pero es. Y dices tú, ¿cómo se produjo este cambio? Pues realmente es complicado, pero simple. Complicado porque no tanto por lo complicado que tiene la propia agricultura, las técnicas agrícolas, porque la agricultura es una técnica. Es por el descubrirlo. Sino, es por el cambio de mentalidad de la gente. El desarrollo, exactamente, porque como. Ahora ahí metemos un concepto que es la domesticación. La domesticación, aparte de la domesticación de animales, por ejemplo, el perro es como el gran referente, porque el perro, yo he leído, y además lo he leído con estos libros, yo creía que era anterior, quiero decir, yo creía que era del 8000 la domesticación, pero ahora se cree que la domesticación del perro es de hace 40.000 años. Ojo, que hace 40.000 años había neandertales por aquí dando vueltas, ¿eh? Sí, sí. Es decir, la domesticación del perro se dice que hace de 40.000 años. Es decir, brutal. Estamos hablando de una fecha curiosa porque el resto del animal empezaron a domesticarse sobre el 8.000, por ahí. Claro. Bueno, miento. Hace unos 8.000 años. Entonces, como digo, las técnicas de la agricultura, por ejemplo, en la domesticación de las plantas, pues es complicada porque las plantas, por ejemplo, el trigo silvestre que sigue existiendo, que se llama escaña o escanda, no es tan fácilmente comestible como el que tenemos. El trigo que nosotros comemos es un trigo, aparte del modificado genéticamente, vamos a hablar de normal. El trigo, sí, natural, puedes decirlo, entre comillas, el de toda la vida. Ese trigo está modificado, no es el salvaje. Es un trigo que ha sido seleccionado poco a poco. Pero claro, al principio las técnicas serían muy sencillas. Sería ir seleccionando los mejores granos. Y se producía una selección artificial, a veces era algo casi familiar. O sea, eran como prácticas agronómicas, pero muy familiares. Pero claro, en este instante se produce una. Porque siempre hablamos de cazadores, recolectores y agricultura, ganadería. Pero claro, aquí hay un conflicto. La agricultura y la ganadería no son compatibles. ¿Por qué? Porque la agricultura, ¿qué requiere? Ser sedentario, estar en un sitio fijo, cuidar la tierra, requiere de terrenos que vas a cultivar. ¿Y la ganadería qué requiere? En gran medida, comerse terrenos. Claro, a ti no te conviene tener animales que se estén comiendo lo que tú estás plantando. Claro. Esos animales tienen que ir moviéndose, pero claro, los animales están comiendo y tú tienes que seguir moviéndote, y eso la verdad que no es muy compatible con tener ser sedentario. Entonces, Por un lado tenemos la agricultura, que es la realmente la que transforma, es la que produce esta revolución, la agricultura es la que transforma la naturaleza, la que produce el sedentarismo. Y por otro lado está la, en este momento, pues claro, ahora ya la ganadería, en la actualidad la ganadería está totalmente adaptada al hombre, viene, se alimenta con pienso y esas cosas y no tienen que mover los animales, pero en esta época los animales tenían que moverse con la comida. No solo esta época, lo de los piensos es relativamente no es muy moderno. Exactamente. Sí, en el siglo XIX no había pienso, en el siglo XVIII no había pienso. O sea, de hecho, los caminos transhumantes se siguen utilizando hoy en día. Exactamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que en esta época era esta situación incluso más dura. Es más, por ello, los dos primeros animales, aparte del perro, que se domesticaron fueron la cabra y la oveja. ¿Por qué? Porque son animales duros, porque son animales que tienen un sistema digestivo tan potente que son capaces de vivir de papel, literalmente, es decir, son capaces de metabolizar la celulosa. Y entonces son animales duros, resistentes, que requieren poca comida porque y no solo eso, sino son muy mansos. Y claro, encima van a domesticar los que son más mansos y los que son más los que puedes traer para ti. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene animales que son duros. ¿Por qué? Porque te tienes que ir moviendo. Son animales que requieren una comida y cuanto más... Que sea, las vacas, por ejemplo, comen una barbaridad. Aparte, habéis tenido cojones de ser primero de doméstico un uro. Porque las vacas y los toros son animales domésticos que provienen del uro, que era un toro gigante. Había que echarle narices para domesticar eso. Había que echarle huevo. A ver quién era capaz de torear un uro. Pues, como digo, la domesticación de, por ejemplo, el trigo es una gramínea. El trigo es, como digo, y además lo bueno que tiene el trigo, que fue una de las primeras de estas plantas que se domesticaron, es que, aparte que es fácil de seleccionar, porque vas seleccionando los granos que mejor te conviene, es que el trigo se hibrida de una manera muy sencilla. Incluso de manera natural puede hibridarse. ¿Y esto qué pasa? Que poco a poco, con porque una de las cuestiones que tiene la inteligencia humana es que es la capacidad de reconocimiento de patrones. Sí, ¿por qué la gente sabía que si tú echabas una semilla o un grano crecía una planta? Porque se fijaban, estaban muy en contacto con la naturaleza y veían los patrones. Dice, oye, hostia, yo aquí tiro una semilla y ha salido esto. Pero claro, no él, sino de toda una generación y generaciones anteriores que se habían fijado en ello. Exactamente. No tenía que... Hay un problema que tenemos a la hora de pensar la antigüedad, que pensamos que fue uno el que lo pensó. No, es que hay que tener en cuenta las generaciones y generaciones de personas que están en contacto directo con la naturaleza. Nosotros estamos totalmente alejados de la naturaleza. Nosotros no vemos las estrellas, no vemos la tierra, no vemos con los animales como... Ellos están en contacto directo durante generaciones, entonces lo veían esos patrones. Se desarrolló esta agricultura, pero claro, existe un problema. Dice, ¿por qué desarrollaron esta agricultura? Dice, puedes pensar, oye, porque la caza y la recolección era muy jodida. Pues no. Se sabe, y el más García Olmedo, aquel gaditano, nos lo recuerda, que la vida de los cazadores recolectores no era tan dura como pensamos. Es más, como tenían escasas poblaciones en terrenos muy muy grandes, con mucha muy fértil en gran medida, realmente la vida era muy sencilla. Yo recuerdo, creo que Pablo, tú estabas conmigo en la clase de aquel profesor de prehistoria que nos lo decía, que realmente la vida de los cazadores recolectores en su mayoría era bastante tranquila. Sí. Cazaban a lo mejor, le duraba una semana la carne, con esa carne se curtían la ropa, con esa carne se alimentaban de la semana o las dos semanas que durara, y luego añadían lo que es la recolección de frutos a la dieta que consumían. Tampoco era puntual la caza, no era como el trabajo que luego se puede hacer ahora en lo de la revolución industrial, en plano de domesticación de productos vegetales y productos animales, que era mucho más tedioso, te pedía una implicación casi diaria, ¿sabes? Sí, porque claro, porque la agricultura, aunque ahora muchos no estamos cercanos a ella, pero la agricultura, bueno, todos lo sabemos, pero hay gente que no es consciente de ello, es muy dura. Muy dura, es sí. Es muy, muy dura, porque no solamente tú requieres la plantar y recoger, la agricultura necesita preparar la tierra, que tienes que tener sistema de riego, que el sistema de riego, yo digo sistema, que suena muy moderno, pero a lo mejor un sueño con un cubo. Aquí, por ejemplo, en Rota, en mi pueblo, había un sistema que era el del malleto, que lo explico porque es muy interesante. El malleto, como la tierra de Rota es muy salina y muy muy arenosa, es muy mala para plantar. ¿Qué ocurre? Se crearon sistemas de de casi artesanía más que de agricultura. Eran pequeñas parcelas donde el malleto lo que hacía era ir controlando planta por planta, regando lo justo para que la sal no subiera y se cargara el terreno, sino iban regando literalmente planta por planta. Era como un sistema de goteo, pero claro, era un señor regando. Sistema de goteo personalizado a cada planta, individualizado. Claro, era tan artesanal este sistema que, aunque no era demasiado productivo en el sentido de cantidades, pero era de gran calidad. Efectivo, bueno, claro. en cantidades para lo que estamos acostumbrados ahora. Realmente el molleto producía bastante para el terreno que tenía y las condiciones que tenía. Y encima era de muy buena calidad porque estaba muy bien cuidado. Él estaba muy dedicado. Ahora, era el trabajo de Mico. Esa criatura trabajaba como un energúmeno. Y en esta época igual. Es decir, hay que pensar que no solo al principio, a medida que se van adaptando esa misma semilla que va obteniendo las que son más fuertes, las que son más ricas, es decir, todo ese proceso que se va produciendo, que como digo, hasta la revolución neolítica en el creciente fértil es en el 10.000, bueno, miento, en el 8.000, pero hasta es casi 2.000 años antes cuando se producen tenemos los primeros restos arqueológicos de que ahí se estaba produciendo una plantación o una recolección. ¿Por qué? Porque se tienen restos de plantas que no son autóctonas de la zona que estaban allí plantadas. Exactamente. Entonces, como digo, el trabajo de agrícola es muy es muy duro, y en cambio el de cazador-recolector no tanto. ¿Qué tiene el cazador-recolector? Que tiene muy poca densidad de población. Exactamente. El momento que la densidad de población crece, la caza y la recolección se hace insuficiente. Y entonces aquí lo que tenemos son varias teorías. Hay varias teorías muy clásicas que son las teorías acerca del origen del neolítico. Uh-huh. Que son la teoría del oasis, la teoría de la presión demográfica, la teoría del área nuclear y la teoría de las zonas marginales y la teoría ideológica. Entonces voy a contar estas historias, que algunas ya están bastante superadas, otras son complementarias y se van sumando, y creo que son interesantes para que vea por dónde van los tiros. Por un lado, está la teoría del oasis, que fue una de las más fuertes, bueno, quizás fue la primera teoría que se intentó desde un método científico, porque realmente esta gente, les gusta o no a la gente de ciencias experimentales, esta gente era científico, querían probar, demostrar de manera científica su trabajo. Uh-huh. Porque recordemos que ciencia significa conocimiento. Y la clave de la ciencia actual es el método. Método, sí, sí. Aplicar método, método no es ciencia, claro. Desgraciadamente, en la ciencia humana, por así decirlo, yo voy a decir ciencia, lo siento, porque ciencia es conocimiento, en la ciencia humana no podemos demostrar tal y como pueden en las ciencias experimentales, es cierto, pero creedme que es mejor que intentemos aplicar el método científico a que no lo apliquemos. Sí, porque si no, cada uno cuenta su película y a ver cómo averiguas tú si es verdad o no. Exactamente. Entonces hay que aplicar el método científico. Otra cosa es que tengamos que adaptarlo. Pero ya digo, algunos de estos hombres eran gente tan famosa, la gente que estudia historia, como Gordon Shile o Toynbee. Esos son gente que manejamos todos los días, sobre todo cuando estudiamos prehistoria. Y esta gente dijeron en los años 60 que ocurría. La ciudad, que en el Pleistoceno, como he dicho, que es el Pleistoceno, es prácticamente la misma época que el paleolítico. En el Pleistoceno se produce al final del Pleistoceno un cambio climático, que es el Holoceno. Bueno, miento, el Holoceno es el resultado de este cambio climático, ¿vale? Pues en el Pleistoceno, al empezar a cambiar el clima al final de él, tienen que recluirse, es decir, que los grupos humanos se tienen que ir a zonas que son más fértiles, donde hay abundancia de agua. Porque ya digo, durante el Holoceno se produjo un cambio climático. Bueno, miento, repito. El Holoceno es el resultado de este cambio climático. Se produjo un cambio climático que creó la nueva edad, por así decirlo, climática, que es el Holoceno. Uh-huh. Y entre otras cosas, es más seca. Hay una desecación de la zona. Entonces, en estos oasis, porque esta teoría se llama la teoría del oasis, se ponen como refugio. Y el Gordon Childe fue el que dijo lo de la revolución neolítica, consideró que en estas zonas que eran fértiles, que estaba la especie, en esta zona se desarrolló por contexto la agricultura. Pero claro, después se demostró por excavaciones que la agricultura no se había iniciado en zonas fértiles, sino al contrario, se habían iniciado en zonas que no lo eran. Por ejemplo, en los Zagros de Irak, o en Irán, o en el oeste de Anatolia, o en el levante de Siria. Es decir, que son zonas chungas realmente. Son zonas rocosas y agrestes, sí. Entonces, entonces se producen dos teorías que son bastante complementarias, aunque la segunda para mí me parece más completa. Una de ellas es que está la teoría de la presión demográfica, que esta dice que las tecnologías las innovaciones tecnológicas, económicas y sociales se producen por una presión demográfica en estas zonas fértiles. El otro decía que como eran fértiles hicieron la agricultura. Este dice no, hicieron la agricultura porque hay presión demográfica. Vale, es interesante, pero Robert Braidwood da un punto más y da una teoría que es muy importante, que es la teoría del área nuclear. Es decir, Robert Braidwood dice, cierto, hay zonas que son oasis, y cierto, dice, se produce una presión demográfica, pero la presión demográfica no hace que se produzca esto. No son en estas zonas fértiles donde, como hay mucha gente, vamos a empezar a aplicar las técnicas estas o vamos a usarlas. No, como hay presión demográfica, nos tenemos que ir de estas zonas fértiles, y como estamos en zonas menos fértiles, tenemos que solucionar nuestra vida. ¿Qué hacemos? Oye, vamos al coco. ¿Qué hacemos? Inventaron la agricultura. Esta me parece, para mí, de las mejores, que se completa años más tarde con las teorías de las zonas marginales, que realmente es la completar esta teoría de la área nuclear. Es decir, lo que viene a decir es que demostramos que ante la deficiencia alimentaria y las privaciones de esta periferia, la escasez de recursos hacen que promuevan nuevas estrategias de abastecimiento, y por lo tanto solo cambian el clima, cambian el medio en lugar de adaptarse a él. Exactamente, que es como se habían acostumbrado a los cambios anteriores, adaptándose al medio. Ahora adaptan el medio a su necesidad. Una teoría más moderna, que es de 1994, porque todas estas teorías son de los años 70, 60, sí, 50 algunas, pero una teoría más moderna que es de Caubin, que dice que es la teoría ideológica, que va un paso más allá. ¿Por qué? Porque a partir de los 90 se crearon las teorías, las corrientes postmodernas, donde empieza a hablar mucho de cultura, de la nueva cultura. Entonces esto decía que no solamente se adaptó la técnica, sino que esta necesidad, es decir, complementando todo lo que hemos dicho antes de las zonas marginales, sino que todo esto creó también un sistema de pensamiento. Es decir, que lo de la ciudad, de la revolución neolítica, la revolución urbana, además está acompañado con todo un cúmulo, que eso es cierto, está con todo un cúmulo ideológico, que es producto también de todo este sistema en el que se va naciendo esta agricultura. Claro, es más complicado. Esto dice que el nacimiento de la agricultura tiene en sí también está condicionado por ello, pero claro, es un poco confuso. Realmente yo creo que se explica bastante bien con la teoría de las zonas marginales, cuando se dicen que, claro, nos tenemos que ir aquí y tenemos que comer, pues vamos a usar la cabeza. Vamos a darle al coco, sí, y a ver qué nos sale. Se desarrollan esa cultura alrededor, lógicamente, pero creo que no es tan condicionante como que se quiere exponer en esta teoría. Yo soy, en ese caso, soy más pragmático. Pero esto viene a ser, para que entendáis, yo creo que más o menos... espero, ¿tú cómo lo ves, Pablo? ¿Ha quedado más o menos claro? Hombre, yo espero que sí. También es verdad que yo no puedo ser objetivo, porque yo todo esto lo sé por experiencia, lo mismo que tú, ¿no? Por experiencia del estudio. Pero creo que es bastante sencillo entender que la necesidad siempre agudiza el ingenio, y que la necesidad fue la que obligó a adaptar el medio a estas personas durante generaciones, y así el nacimiento de lo que hoy conocemos como ganadería y agricultura, ¿no? Es una auténtica revolución, porque hasta ese momento algo que vemos tan normal como en la ganadería y la agricultura no cabía en el concepto ni en la mente de esas personas. Entonces es un cambio radical. Exactamente, un cambio radical. Por eso lo de revolución, no tanto por las cuestiones políticas de tiempo. Pero yo, que para terminar y para darle un punto así un poco más garrapatero, te envío una imagen, Pablo, que quiero que la abra para que la tenga abierta, que ahora te voy a explicar una cosa, pero me gustaría que la vieras. Muy ¿La bien. Tienes por ahí? Vamos a hacer una cosa que no se hace nunca en radio, que es enviar imágenes entre los locutores, ¿vale? No, pero... es que yo ahora ahora cuando lo cuente quiero que la tengas tú, porque voy a explicar una cosa. Venga. Muy bien. Ya. Y para acabar, hay una cuestión que siempre hablamos, claro, tenemos muy en presente todos estos animales que se domesticaron, el lobo, se convirtió el perro, las cabras, la vaca, toda historia, y dice, oh, qué bien, qué exitoso fue. Dice, ¿sí o no? Porque claro, la adaptación de estos animales o de estas plantas, la domesticación o la cría, parece muy exitosa ahora, pero realmente hubo muchos fallos, hubo muchos errores, y una de ellas, que me parece bastante interesante, que el propio Joseph Reichhold lo titula como El unicornio y su domesticación. Entonces, claro, muy interesante, y es uno de estos ejemplos de cómo se ve realmente el trabajo que tuvo la domesticación, que es, como bien sabéis, el unicornio es un animal mítico, ¿de acuerdo? Pero hay tantas fuentes que hablan de unicornio, que dice un Edo, o la gente estaba chalada, o realmente tenía que haber algo ahí, que realmente lo que se produjo, una confusión. He enviado a Pablo dos imágenes, que podéis buscarlas perfectamente, de un animal muy, vamos, bastante conocido, que es el Oryx. Oryx, bueno, se llama Oryx, es que son dos, creo que te he enviado de dos animales, dos tipos de Oryx. Sí. El Oryx es una especie, es un animal, ¿vale? Es un antílope, más o menos. Es un antílope. Realmente creo que es una especie de antílope. Es de África, uh-huh. Es típico de Egipto, ¿de acuerdo? Y tiene muchas subespecies. Una de ellas es el Oryx de cuernos de cimitarra, o Oryx blanco, ¿vale? Desgraciadamente este animal ahora está extinto en libertad, solamente se encuentra en cautividad, pero en su época era bastante común, sobre todo en el antiguo Egipto, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Es un animal muy grande, muy fuerte, con mucha carne, que se intentó domesticar durante mucho tiempo. Es más, hay muchas imágenes de Egipto donde se ve este animal reflejado. A la gente que sea ¿Pero muy... ¿qué ocurre? Este animal... muy amiga de los egipcios, es decir, egiptólogo amateur o filoegiptólogo, le resultará el nombre de Oryx... conocido, porque a mí, yo no conocía el animal de vista, pero cuando he dicho su nombre, sí que me ha recordado a jeroglíficos y demás. Además, es un animal que tú lo ves y realmente es bastante reconocible. Te suena, y cierto, sí, tiene pinta de Egipto. Pero claro, un animal que le he enviado además, Pablo, dos imágenes concretas que quiero que la abra, porque quiero que veas cuál fue una de las primeras descripciones de este animal, del unicornio. ¿Vale? Esto es el 400 antes de Cristo. Tesias, que era un médico de cabecera del rey persa. Uh-huh. Persia, estamos ahora mismo en la zona de Próximo Oriente, ligeramente hacia el lado, por así decirlo. Y describió el unicornio y ten la imagen del animal delante, Pablo. Y intentad buscarla vosotros, ya os digo. El Oryx Damán. Oryx Damán, es decir, Oryx, terminado, tal y como en se H. escucha con una X, y es Damah. Y miradlo. Dice, tan grande como un caballo e incluso mayor, con el cuerpo blanco, la cabeza roja y ojos azules. De largo cuello, y el unicornio sería fuerte y rápido, y no se puede atrapar vivo. ¿De acuerdo? Si os fijáis en el animal, es de cuerpo blanco, es grande como un caballo. El unicornio, si lo vemos desde perfil, parece que tiene un solo cuerno, y además desde el cuello, la cabeza no tanto, pero el cuello es de tono rojo, la verdad. Que es rojizo, que tiene, tiene parecido, y además dice, no se puede atrapar vivo. Una de las cuestiones la que se tiene historia, se le sabe por resto arqueológico, incluso escritos en Egipto, es que se intentó domesticar al Oryx, pero era tan violento que fueron incapaces de hacerlo. Bueno, y años más tarde, 600 años más tarde, el romano Claudio Eliano dijo, el cuerno está retorcido en espiral y es negro en el centro. La ferocidad del unicornio se puede amansar con la influencia femenina y en la época de celo se vuelve sociable. Claro, si te fijas, se refiere a un cuerno negro en espiral, tal y como el del Oryx. Sí. Y además dice, la ferocidad del unicornio, hablando de un animal muy feroz, se puede amansar sí. con la influencia femenina. Claro, esto también la idea de la pureza femenina, ya sabes, de qué época antigua. Pero claro, dice, en época de celos se vuelve sociable. Tal y como he leído yo aquí, el Oryx se permite ese acercamiento en ciertos periodos del año. Por eso se intentó domesticar. En época de celos se intentó domesticar, claro. Pero bueno, no sé si él no especifica en época de celos, sino que parece un animal manso, pero como por racha. Y, vale. ¿Y qué ocurre? Podemos pensar que realmente el unicornio fue un animal que se intentó domesticar, en concreto fue el Oryx, y que por ahí, por ese indomable espíritu, por así decirlo, se terminó convirtiendo en un mito, pero un animal tan sencillo como uno de estos fallos que tuvo ese trabajo de domesticación que se intentó durante estos inicios de la experiencia humana, por así decirlo, dentro del planeta. Y yo creo que ya aquí acabo. Yo espero haber sido más o menos explicativo, pero haber dado cosas interesantes. Y, yo creo que sí. Y espero que haya sido interesante. Así que ahora vamos con el doctor Genoma, que nos va a hablar de genética y de ejercicio físico. Es decir, va a ser una cuestión más de cómo podemos ponernos súper fuertes, cómo podemos hacer un antes y después en toda regla. Venga, y calentando, se ponéis a hacer flexiones y tal, calentando músculos y demás, y cogiendo una libretita para apuntar las cosas que os diga. Y los cuádriceps y esas cosas, Bueno, pues empezamos una sección que yo creo que es quizás la más rebuscada de todas las de este capítulo, aunque realmente el capítulo en sí es rebuscado por aquello de que es antes y después, y lo hemos interpretado de extrañas maneras. Pues la primera parte la hemos interpretado el antes y el después, con cómo era la agricultura al inicio y cómo modificamos las cositas, porque este capítulo da la casualidad que hemos traído a dos expertos, especialistas en jugar a ser Dios con los genes. Y en este, ahora tenemos a un conocido por todos, que su nombre de calle, de civil, es Raúl de la Puente, aunque realmente él combate el crimen en Twitter como Doctor Genoma, que es doctor en biología molecular y además es difusor de la ciencia, porque a mí me gusta más difusor que divulgador, porque difusor es como más pesado el que lo hace. En el blog del laboratorio. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, electroduendes. ¿Qué tal? Perfecto. Estoy en mi casa ya, Estoy ya tranquilo. Es que la cueva esta es súper cómoda, Raúl. Tenemos para quedarse a vivir. Tenemos vino, tenemos... Ojo, lo auténtico de la tierra que somos, que yo me estoy bebiendo una infusión de romero. Oh. Ojo. Esto es... Me falta que me salga un tío bailando de la taza. Bueno, Raúl, esto lo vamos a presentar así un rollito preguntas, porque aquí Pablo y yo, que Pablo puede aseverarlo, somos dos personas con una genética excelente para la cerveza, sí. No tenemos barriga cervecera, pero tampoco nos sale musculatura. Entonces... De hecho, yo quiero, antes de nada, quiero comentar, para que la gente se haga una idea de cuán magnífica es mi genética, yo soy esa persona a la que toda la gente con tendencia a engordar envidia y odia. Es decir, yo puedo comerme un borrico y alguien se ha comido una lechuga y esa persona que se ha comido la lechuga engorda más que yo habiéndome comido un borrico, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, quiero que me explique por qué, como habiéndome comido un borrico, no hace falta que haga ejercicio para quemar calorías. Esa es fantástico. ¿Esa es tu pregunta? ¿Por qué te has comido un borrico? Sí, para empezar. Sí, porque yo siempre he tenido esa duda. La gente me dice, es que tú tienes muy buena genética, porque tú empiezas a comer, tú comes un montón. Yo soy de persona de desayunar temprano, luego desayunar a media mañana, luego un montadito, un pico en labi, luego el almuerzo, luego... Exactamente, yo como a lo largo del día, puedo comer muchas veces y no como poquito, suelo comer bastante. Y sin embargo, me parece que no sobrepaso los 60 kilos de peso. Ajá, ¿sabes? Perfecto. Entonces la gente siempre se me queda, ¿qué envidia te tengo? Porque yo tengo que controlar lo que como, porque si no se me engordo todo, y no solo mujeres, sino hombres también. Entonces eso es una pregunta bastante personal. Hombre, pues eso lo tienes muy fácil. Muy fácil. Tú vas bien al váter, ¿no? Sí. Pues hay mucha gente que no va bien al váter en primer lugar. Entonces, vale. Pero lo que tiene que ver, ahora va en serio, es que, claro, la genética tiene que ver con todo. Seguro que tus padres, supongo que tampoco estarán demasiado orondos. No te equivocas, no te equivocas. Va bien encaminado. Claro, por eso digo, o sea, el cuerpo es así. Tampoco te puedo decir que dentro de 20 años cojas y estés, yo qué sé, un poquito más gordo que, no sé. Sí. Vamos, que no me relaje, ¿no? Que me tome la vida con calma y... Eso, tú te la puedes tomar con calma, pero yo aconsejo que te muevas un poco, sinceramente. Vale, vale. Sí, no, la genética tiene que ver bastante en todo eso y sobre todo lo que ocurre dentro de tu cuerpo por el tema de la genética. Ya no es cuestión de, es que como un chuletón y me quedo igual que si hubiera comido, yo qué sé, un vaso de leche. Digo, sí, claro, porque tú tienes esa potencia genética que otros no tienen a la hora de asimilar los nutrientes. Pero puede cambiar. O sea, claro. Es una cosa así. Además, fíjate que en estos años se han detectado muchísimas enfermedades que antes a lo mejor no se detectaban y ocurrían igual, porque ahora estamos todos controlados. Y tipo de enfermedad de Crohn, que es tipo colon irritable y cosas por el estilo, se atribuyen ahora al modo de vida que se come, ¿sabes? O sea, la alimentación también tiene que ver. A lo mejor tú tienes una genética estupenda y empiezas a comer guarrerías y ahí a la moleao. Claro. Cambia tu flora intestinal y es lo peor. Claro, vamos a ver, la gente se cree que, o sea, eso, yo no como guarrería, es decir, claro. Yo como mucho pero muy variado. Entonces quiere decir que a lo mejor puedo comer carne roja, que a mi entender la que más grasa tiene, o grasas malas, ¿no? Ahí te equivocas un poco, fíjate lo que te digo. La peor grasa quizá que hay ahora es, fíjate, la que tienen la carne blanca. La de cerdo, madre mía. La de cerdo es bastante, no, bastante mala, pero la del pollo, por ejemplo. La del pollo, eso es lo que te voy a decir, sí. Es una grasa de las bastantes peores, o sea... Para que tú veas. Los filetitos de pollo a la plancha es una de las primeras cosas que hace la gente para ponerse a dieta. Claro, pero está bien que sean filetes de pollo de pechuga de pollo, que tienen un porcentaje de grasa muy bajo. Se puede hacer es cogerse un pollo y comérselo así como así con la pedazo de costrita tan rica que es aquella piel, ¿verdad? Pero aquello pues, tiene que ser un chute que no vaya, vamos. Claro que sí. Entonces, por eso te digo, que vale, vamos. Vale. Así que lo que os comento, que lo básico es eso, tener una alimentación variada y yo creo que con eso, y si tienes esa genética, ya te digo, porque, a ver, aquí entre nosotros, ¿no? Es como cuando vas a ver a tu novia, ¿no? Y dice, ¿tú has visto a su madre? Pues así va a ser dentro de 20 años, ¿no? Pues exactamente. Tienes que tirar un poco para allá y decir, bueno, tú tienes ya una base buena que son tu genética. Y ahora pues te cuidas y ya está. Te cuidas un poco y no hace falta tanto. Mira, por ejemplo, yo, hablando un poquito de lo que es, yo no soy de los que se están midiendo las calorías, midiendo tal, no sé qué. Sin embargo, me gusta comer sano. Me gusta comer mejor una pechuga de pollo todos los días con un arroz, no sé qué, porque eso me sirve luego para hacer ejercicio, simplemente. Sin embargo, luego cojo y me invito a los amigos, me voy de caña, no sé qué, no sé cuál, y no me privo. No me privo, ¿por qué? Pues porque me puedo privar, no me tengo por qué privar, estoy de cachondeo con los amigos, estoy viviendo un rato con ellos y no me voy a privar por un día que coja y me tome, pues yo qué sé, una hamburguesa de no sé qué, me tome tres cañas con ellos y luego una copa. Bueno, mira. Es mantener una regularidad, ¿no? Pablo, hay que decir que Doctor Genoma está como el Capitán América, ¿eh? Sí, yo lo he visto en directo, escúcheme, como el Capitán América, que dio mi vida, a este hombre no lo voy a insultar jamás en la vida que me viste de torero de un revés, Te da la mano para saludarte y te ponen un brazo biónico, a ver. Sí. De la cosa que te da. Me llamaron para hacer Terminator del Génesis, pero le dije a Schwarzenegger, le dije, por favor, déjale. Venga, no. Claro. Que yo, y ahora sí, es que a mí se me ocurrió una cosa, porque aquí Pablo y yo lo bueno que tenemos y lo malo que tenemos es que no tenemos unidad de genética. Entonces, no entiendo. Entonces yo, sobre la línea de eso que has hablado, ¿podemos modificar nuestra genética? Mira, eso está muy visto ahora por cómo avanza la biotecnología y se aplica a todo, ¿no? Pues existen ahora productos que tampoco están muy bien vistos, que tienen un blanco genético en su forma más original, porque, por ejemplo, hay enfermedades que son enfermedades, puesto que son variaciones de la genética del genoma del individuo y que no es algo normal. Entonces, en realidad se trata como una enfermedad, aunque en algunos casos de un beneficio. Como por ejemplo, os voy a explicar. Hay una proteína que es la miostatina que claro, puede modificarse ya de forma natural, y es que ahora la estoy intentando modificar, lo que es la expresión de esa miostatina, de una forma artificial. Y os explico, porque no sé si habréis visto hace tiempo que salió, que había un niño, que fue muy famoso porque salió en YouTube y todo, y fue una noticia interesante porque se vio en verdad el niño lo que hacía y tal. Y es que había un niño que creo que nació en 2005, que el chaval pues tenía una alteración en ese gen de la miostatina, y eso pues lo que originaba es que era muy fuerte, tenía una capacidad de generar un músculo, no sé si era un 40% más que el resto de gente. Sí, creo recordar lo que te refieres, sí. El chaval estaba cuadrado. O sea, era un niño de 3 años, sí, sí. Y el chaval hacía dominadas como yo. O sea, era una cosa increíble. Entonces, claro, lo que hace esa miostatina en realidad es retrasa un poco el desarrollo de las células musculares, actúa entre el tejido, de tal forma que es como que inhibe un poco ese desarrollo. ¿De acuerdo? Pues el chaval este lo que tenía era una sobreexpresión. Pero no de eso, sino al contrario. Inhibía la miostatina. Por lo tanto, era más fuerte. ¿De acuerdo? De acuerdo. Era muy fuerte y se desarrollan los músculos mucho más. ¿Qué pasa? Que hay veces que eso ocurre tanto en los músculos del esqueleto, de lo que es el músculo normal que vemos para hacer ejercicio, y también puede ser que incida a lo mejor en el músculo tipo cardíaco, y eso es peor. Sin embargo, en este caso, pues hicieron estudios al chaval y estaba perfecto. Dice, este chaval va a estar así. Yo no sé cómo habrá sido, porque yo hace que no lo veo a este chico, pues X años, no sé si también los padres pues habrán cuidado un poco la imagen del chaval. Pero no a raíz de esto, pero seguro que antes también lo habían hecho a raíz del estudio inicial, no sé si fue en el 90 y pico, que se empezó a estudiar también en vacas y tal, y salieron productos que lo que hacían era eso. Dicen, pues vamos a inhibir esta proteína para hacernos más fuertes. Claro, que jugar con estas cosas fue como que no, porque puede luego pues tocar otras cosas del sistema y no es lo mismo. Es como cuando estás con el Windows y tocas una cosa del registro y a tomar por culo todo, ¿no? Bueno, pues aquí parecido. Puede pasar lo mismo. El cuerpo es una máquina, pero no es perfecta. De acuerdo, sí, sí. Entonces hay que tener cuidado con ello. Pero Pablo, no toque mucho, Pablo, ¿eh? Que tú eres muy de tocar. No, no, no. Yo soy muy de destrozar las máquinas con tocarlas. Pero bueno, lo que podéis hacer con tranquilidad es hacer ejercicio a mansalva, eso no pasa nada, ¿eh? Hasta que, claro, tienes que... La modificación de la genética, por ejemplo, contribuye más a la hora de hacer ejercicio y controlar la alimentación, modificando tu genética de cara al exterior. O sea, no modificas directamente los genes, pero sí modificas lo que puede hacer tus genes, a lo mejor. Por ejemplo, si Pablo tiene una genética de puta madre y el tío come bien, y además ve que a lo mejor pues comiendo más incluso engorda menos que el resto de gente comparando, pues tiene a lo mejor un plus para dentro de un tiempo hacerse una dieta en condiciones, ir al gimnasio, a lo mejor el chico pues pega un tirón ahí y se pone hecho un Hulk. No se sabe. Sí, sí. La historia está en jugar con eso. Y, por ejemplo, a la hora de hacer ejercicio y aplicado al entrenamiento personal, a las pesas, que hay mucha gente que le interesa eso, pues hay tres pilares que siempre lo digo y que son los pilares del entrenamiento, que es el comer, el dormir y el entrenamiento. Y es precisamente así. Comer bien, dormir bien. Dormir. Y luego al entrenar incluso es lo menos que tienes que hacer. Pero sí. Son cosas básicas. O sea, vamos a ver, al final, ¿la genética la puede modificar? Sí, pero indirectamente. O sea, no. Directamente sí. A la hora de actuar con los genes, no. Ahora mismo no. Sí que se dice que quieren hacer lo que hacen ahora, de inhibir la expresión de ciertos genes, como por ejemplo en este caso de la proteína esta, o de alguna otra, así que tenga que incidir directamente en el desarrollo muscular. Pero no es seguro al 100%. A lo mejor es mejor, ya te digo, comer bien y descansar bien y generas un mayor rendimiento que si luego intentas meterte alguna tontería de estas. Eso me acaba de ocurrir otra pregunta que yo llevo haciendo ejercicio durante de aquí a un año. Creo que he hecho un año hace... Bueno, he hecho ejercicio durante toda mi vida, pero de aquí a un año ha sido más específico. Empecé a hacer más fuertecillo. Y claro, me he puesto a leer. Digo, vamos a leer lo que dice gente que sabe. Y claro, una de las cosas que te dicen siempre es hay que dormir. Sí. Y digo, ¿por qué hay que dormir? ¿Qué procura en tu cuerpo mientras que estás durmiendo para que sea bueno en el desarrollo muscular y esas cosas? Pues mira, lo más básico es que lo que se genera es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se genera durmiendo, por la noche. Durmiendo, por la noche o por el día, depende de cuando tengas el cuerpo adecuado para dormirte, evidentemente. Entonces, cuanto más descanses, más tiempo estará la hormona de crecimiento generándose. Entonces es básico. Construyes más, creces más, es así. Lo mejor para dormir, para un entrenamiento por lo menos básico para gente amateur, estoy hablando amateur, porque profesionales hay que hacerlo de otra historia, es dormir siempre por lo menos 8 horas y incluso dormir luego una siesta. La siesta es buena, aunque sea origen español y lo que tú quieras, pero la siesta la duerme todo deportista. Eso es básico, sí. Punta y siete. Por eso es importante dormir bastante, porque con ello lo que hace es repararse a la vez que creces, porque cuando tú lo que quieres, por ejemplo, es un desarrollo muscular, lo que va a ocurrir en tu cuerpo es una rotura y un arreglo de esa rotura creciendo de esa forma, ¿vale? Imagínate que coges una tela y la rasgas. Eso es lo que va a pasar a grosso modo, ¿de acuerdo? Luego, ese rasgado lo que va a hacer va a ser rellenado por músculo también. Todo eso va a ser favorecido si se genera la hormona de crecimiento. Ya está, lo tienes ahí. No, mamá mía, es decir, hay que dormir para crecer. Muy bien. Eso es. De acuerdo, por eso hay que poner a los niños chicos a dormir mucho. Aparte, para que den menos la lata. Eso es una cosa que siempre le digo a la gente, lo de jugar con la siesta de los niños. Tú deja al niño que te pida lo que quiera, no modifiques su hábito. Que luego él quiere quitar la siesta, la quita. Pero si él quiere dormir, déjale que duerma. A ver si me he quedado yo chico por no dormir la siesta. Sí, porque yo dormía, pero tampoco creció mucho, ¿eh? A ver si va a ser eso. Entonces ya tenemos que no podemos modificar la genética. Mira, han venido dos biotecnólogos. Al primero le pregunté cómo podía cambiarme yo los ojos a color verde y me ha dicho que no se puede. Y digo, sí, me cago en 10. Y ahora tú me dices que no puedo modificar mi genética para ponerme como Hulk. Es decir, me estás dando de sofocón en sofocón. Pero hay que dormir porque dormita triba la ¿cómo era? La hormona del crecimiento. Y eso después, otra cosa se me ocurrió aquí también es la historia de la alimentación. Sí. Hay otra cosa que te repiten mucho a la hora de crecer y hacerte tú antes y después es que está la alimentación. Para crecer hay que comer. Eso es. Para que comer hay que consumir, toda la historia. Pero claro, ocurre algo, yo digo, pero vamos a ver, si yo como, soy como Pablo, como un energúmeno, y en fin, vamos, a Pablo y a mí es más barato comprar un traje que invitarnos a comer. Que invitarnos a comer, eso desde luego. Entonces, si yo como un energúmeno, es decir, que hay gente que los tíos que están hinchadísimos que necesitan menos energía que yo, y entonces esto en un pisplas se crece, es decir, la gente. Hay gente que está hecha, aparte de lo que dijiste antes, ¿cómo era la que te referiste del niño este que tenía desactivada? La miostatina, sí. Es decir, también habrá gente que aparte de no comer, aparte de la miostatina o toda esta historia, sí, es que necesitará menos energía y se hinchará enseguida, ¿no? Porque vamos, yo tenía un primo que estaba el tío como un jamoniano, como decía mi padre, y el tío no hacía, vamos, no iba ni a poner pan andando, iba en moto. Hombre, es eso también lo que comentaba, la genética tiene que ver bastante en cómo se desarrolla el individuo. O sea, hay individuos que tienen una predisposición genética muy buena y son capaces de asimilar y producir más músculo que otros. O sea, eso es así. Y verás que, por ejemplo, en razas se nota muchísimo. Ya sabéis, la gente afroamericana o de ascendientes afroamericanos tiene una capacidad de desarrollo muscular mucho mayor, están siempre más fibrados y eso es así. O sea, tienen una capacidad genética de por sí que les permite alcanzar eso. Eso no significa que no se puede alcanzar una cosa parecida. Él va a necesitar un menor esfuerzo que tú, pero claro, tú lo que tienes es que adecuar tu alimentación, tu descanso y tu entrenamiento a desarrollarte como él. es una putada, porque es como hay que decirlo, es una putada, tienes que hacer mucho más esfuerzo que esa persona, pero con determinación y un objetivo claro se puede conseguir casi todo. Hay un problema también que es el desarrollo hormonal. Los chavales, gente joven, tiene más problemas porque hay picos de hormonas, todavía el cuerpo se está desarrollando, entonces es un poco complicado. Yo he tenido muchos amigos, por ejemplo, en inicios de la carrera, que se dedicaban a entrenamiento muscular fuerte porque hacían, por ejemplo, lanzamiento de peso, y el entrenador intentaba que cogieran peso, necesitaban peso, eran gente que necesitaba peso y masa para poder lanzar. Entonces, claro, había gente que no podía, pues porque tenía un desarrollo y estaba desarrollándose todavía. Y aun tomando unos alimentos dirigidos hacia ello, tomando mucha carnitina para poder potenciar y durar más durante el entrenamiento y así intentar desarrollar más el tamaño muscular. Bueno, de todo que se puede dar, pues lo que decía, lo decía yo a Pablo, tú vas bien al váter. Bueno, pues hay chicos que claro, iban al váter que se iban, porque tomaban demasiado y lo que no entra en el cuerpo por asimilación lo tienen que expulsar. Entonces, luego, al cabo de un tiempo, vieron que cambiaban y cogían peso. Y eran los mismos chavales. O sea, el cuerpo, ya os digo, es una máquina un poco compleja. Entonces, está desarrollándose continuamente y llegan picos y hay momentos en los que no coges. Y luego, a lo mejor tú estás centrado en un entrenamiento de pesas que a lo mejor no es el válido para ti. O a lo mejor haces demasiado cardio y no te estás dando cuenta en ese momento que a lo mejor lo que no necesita el cuerpo es eso. O comer algo que al resto le viene bien y a ti, pues te viene mal. Porque es así. Hay gente que le da el colesterol, lo primero que hacen los médicos, ¿verdad? Cuando te da un colesterol del malo muy alto, cogen y enseguida te dicen, quítame los huevos, quita la sal, no bebas. Bueno, claro, eso es lo básico, pues porque es lo que salta de alarma, ¿no? Pues es, joder, pues este salta. Pues a lo mejor hay gente que con verduras le sube el colesterol. O sea, hay que hacer un estudio individual de cada uno de la gente. Por eso existen los entrenadores personales dirigidos a cada persona. El monitor de un gimnasio es un gran profesional, pero tiene que estar dedicado a un general del gimnasio, a un público muy generalista. Tiene que adecuarse a tener contentos a todos de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, en ese caso suelen dar unas tablas de ejercicio muy básicas para iniciar a moverse el cuerpo. Luego hay que dirigir ese entrenamiento a cada persona y eso es muy complicado. La verdad es que lleva mucho tiempo, hay que estar mirando muchas cosas, la alimentación es muy básica. Luego la gente, a lo mejor hay mucha gente que, por ejemplo, cuando quiere coger masa se obsesiona mucho en comer mucha proteína, a lo mejor se compra unos polvos, los típicos polvos de proteína, ves que baja mucho las grasas y no se da cuenta que a lo mejor no tiene que hacer todo eso, sino variar menos el tanto por ciento de cada uno de esos macronutrientes básicos, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, pero no quitarlos muchos de golpe, porque hay mucha gente que lo hace, quita las grasas, por ejemplo, empieza, yo quiero definirme, quiero estar fuerte, me tomo no sé qué, y quita la grasa, ¿sabes lo que pasa luego? Que a lo mejor luego tiene problemas óseos o tiene problemas de tendones, que es muy, muy, muy clásico eso, sí. Pues porque no come lo que deben de comer, simplemente. Así que yo, mira, Jesús, lo que yo te digo es que tú con paciencia te tomas unas clases como has estado haciendo de lectura bien, bien concienzudamente de lo que puede pasarte en tu caso, analizas a ver cuánto haces de cada estilo de ejercicio, qué es lo que quieres llegar a ser y luego hablas conmigo y te quito todas las dudas, porque es así. Tenemos los entrenadores personales, lo que tenemos que al fin y al cabo, hablando con cada una de las personas que quieren entrenarse, es cómo se consigue luego progresar. Es así. Yo afortunadamente hay una cosa buena, que lo que quiero ser es persona carismática y ya lo soy, así que no, por el lado lo mejor. Bueno, ya, ahora yo tengo ya dos. Ya acaba de caer un camión completo de flores encima. ¿Qué eso? ¿Literalmente o metafórico? Literal y metafórico, amigo. Quítate las flores del hombro que todavía tiene. Vale. Que muchacho, tengo dos preguntas. A no ser que Pablo tenga más alguna pregunta. Yo tengo dos preguntas. Sí, a mí se me van ocurriendo. A mí se me van ocurriendo, pero me las va respondiendo él. Entonces me las quita, pero da igual. Y por yo eso por mí no digo ningún. Con estas dos preguntas voy a decir, yo estoy doy por sabido. La primera es, siempre hay una cosa que siempre se dice, que es lo de la al hacer ejercicio, que está lo de fuerza y volumen. Es decir, hipertrofia, hipertrofia también saca fuerza, por así decirlo. Pero fuerza y volumen, se dividen esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Quiero decir, vamos a ir un poquito más a lo que ocurre dentro del músculo para que desarrolles por un lado la fuerza y por el otro lado la hipertrofia, es decir, porque se hinche. ¿Qué es lo que ocurre en el músculo para que tenga esos dos efectos? Pues sí, mira, generalmente para que veas, cuando por ejemplo se quiere coger volumen, lo que quiere es cogerse, hincharse un poco, ¿no? Coger masa. Lo que se tiende a es aumentar un poco la ingesta de carbohidratos, que no mucho, que tampoco que la gente, a ver, hay mucha gente que se pasa con los porcentajes. Siempre se habla de macronutrientes como los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿vale? Luego hay que jugar también con las sales cuando te pasas de ellas, tienes que ver un poco el control del resto, pero más o menos, igual que con la fibra, tienes que estar mirando sobre todo esos tres macronutrientes básicos. Entonces, cuando tienes una etapa de volumen, necesitas ingerir algo que te dé energía para que las células trabajen en condiciones y que se hinchen también, que cojan masa. Con eso, con los hidratos, eso lo vas a conseguir. Vas a poco construir un poco más. Eso es como que te hinchas, ¿vale? Luego, a la hora de... eso es para coger volumen y hipertrofiarse, pero hipertrofiarse también se consigue con fuerza. Y es que es una cosa un poco así, está todo de la mano, ¿vale? A la hora de querer definirse, igual coger... porque la gente... Tú dices que, por ejemplo, la gente puede diferenciar entre hipertrofia y fuerza, ¿no? Uh-huh. O volumen y fuerza. Bueno, pues yo, por ejemplo, y por mi experiencia también como practicante de ejercicio con pesas, la fuerza y la hipertrofia están muy de la mano. O sea, no es tan diferente una cosa de la otra. Yo incluso hago entrenamiento de fuerza a la vez que hipertrofia. ¿De acuerdo? Tú creces cuando haces fuerza, de igual forma. ¿Por qué? Pues porque estás pidiendo a tu cuerpo que aumente la fuerza con más peso y haciéndole que tenga un estrés por aumentar y por más y por más fuerza y por más fuerza y por más fuerza. O sea, la fuerza se basa en hacer, por ejemplo, en musculación, es hacer en un rango entre 3 y 5 repeticiones lo máximo que puedas de kilos en ese rango, ¿vale? Sin embargo, cuando quieres coger volumen o hipertrofiar, que dicen otra gente, yo prefiero diferenciar entre pillar volumen y la hipertrofia va un poquito con la fuerza en desarrollo muscular, porque la hipertrofia es simplemente eso, crecer el músculo, entonces pero el músculo a nivel estructural de la fibra proteica. El volumen también incide en aumento de los sarcómeros, de lo que es el entorno de la célula del músculo, no solamente de lo que es la parte de proteína. Entonces, lo bueno que tiene el volumen es que te hinchas, te coges fuerza, ganas peso, y luego cuando vas a definirte, a generar una hipertrofia más definida a coger la forma del músculo que te gusta, ya restringes esos carbohidratos y aumentas un poco más de proteína, que no mucho tampoco, ya te digo, y bajas las grasas para que esa que rodee, lo que rodea a los músculos se reduzca a esa figura bonita del músculo solamente y no a un músculo un poquito más hinchado que verás a algunos en el gimnasio, que no está tan definido pero que están fuertes también, ¿vale? Por eso, sí. Eso de coger volumen y fuerza y diferenciar es relativo, porque por ejemplo simplemente tienes que ver en campeonatos de tipo strongman o de powerlifter, son tíos muy fuertes pero que parecen que están gordos, están gordacos, sí, sí. Porque están gordos, sí, sí, sí. Son gente muy fuerte pero están gordos porque necesitan eso. El cuerpo necesita estar así para aguantar el estrés que va a hacer el levantamiento y todo eso. Luego hay gente como de los años 90, no sé qué, había un sueco que era la hostia porque ganó el Mr. Olympia, me parece, uno de uh-huh. estos campeonatos del mundo de culturismo, a la vez que era el más fuerte del mundo de esto de Strongman, o sea, que era la leche. Tenía una genética, ese sí que tenía una genética de AUPA. El carajo. Entonces, lo de coger volumen y luego mirar la hipertrofia y tal, va todo muy de la mano. Lo mejor, si quieres crecer en tamaño muscular, es eso. Comes un poco más de carbohidratos de lo que solderías comer en una dieta para definirte así, pues por ejemplo, un 50% de carbohidratos y el resto lo divides entre proteínas y grasas. ¿Vale? Para que veas que las grasas hay que tomarlas. Y después, que quieras que se te vea el musculito, ya cuando has crecido, pues ya bajas un poco los carbohidratos, yo que sea un 30-35% más o menos, las proteínas las aumentas un poquito y las grasas nunca las bajes de un 15%. Eso es lo más así. Entonces, de esa forma, al principio vas a crecer porque las células, te digo que aumentan de tamaño, lo que es ya no solo la célula en sí de coger fuerza y de que haga el ejercicio, que es la parte importante del músculo, sino lo alrededor y el líquido, también se aumenta y después defines. La hipertrofia, pues por ejemplo, por eso te digo que va de la mano de la fuerza, porque es que tú puedes hacer entrenamientos de fuerza y sacar la hipertrofia perfectamente. Hay gente que hace entrenamientos de fuerza solamente y los tíos están que parecen que han estado todo el día haciendo hipertrofia, ¿sabes? Uh-huh. Entonces que eso varía bastante en simplemente en cómo comes. Hay que comer. Hay que comer bien, hay que dirigir cómo comes, porque también a lo mejor hay veces que la gente dice: coño, pues yo como de puta madre, no sé qué, no sé cuál, y me tomo todo aceite de oliva, así que hace. Digo, coño, pues lo cocino, claro. El aceite si lo cocina, de puta madre. De oliva virgen extra, perfecto, pero ya está cocinado. Y eso tampoco es. No se puede tomar las grasas cocinadas, calientes, porque luego se transforman esas grasas en un tipo trans que es malo. Y ya está. Fíjate qué tontería. El aceite de oliva, muy bien, pero crudo. Perfecto. Así. En ensaladita. Y los frutos secos. Perfecto. Muy bien. Por ahora eso me está gustando, porque conclusiones que estoy sacando es siesta y comer. Eso es. Lo ya, mejor. Está bien, Quillo. Y ya la última pregunta que tengo ya del mundo mundial. ¿Tienes la última? Sí, yo tengo una, pero no se me vaya de la cabeza, que tú sabes que yo soy muy de que se me vayan las cosas de la cabeza. Pues dale, pero tú, es muy de colofón. Dale. Ah, no, ¿de colofón? Es muy de colofón, así que... Apúntate, sí, es de colofón, que yo... creo que es de colofón. Vale. Venga, entonces, dale. Ya la última pregunta que tengo yo, mía, es que yo lo he escuchado muchas veces cuando se ven, por ejemplo, en los típicos concursos de pulso que se ven en YouTube, que se ve un tío muy chiquitito y otro control muy hinchado. Entonces dicen, o yo he escuchado la habladuría, que hablan de que hay músculos de mejor calidad. Es decir, hay músculos con menor volumen más fuertes. ¿Eso es cierto? ¿Hay músculos mejores? A ver, el tipo de fibras musculares se dividen, de las que crecen, se dividen en dos, así que son las rojas y las blancas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el de maratón tiene más rojas y el que hace culturismo tiene más blancas desarrolladas, ¿vale? Entonces, para movimientos de tipo anaeróbico, que es el de levantamiento de pesas, ejercicios cortos pero intensos, como puede ser un pulso, las fibras que entran más en juego serán las blancas. Pues una persona que pueda tener una descompensación en el desarrollo de las fibras blancas, por ejemplo, y sea pequeñito, pero esté más fuerte en ese para desarrollar, a lo mejor la otra persona tiene un baremo de más desarrollo de las rojas, es más grande, pero no tiene esa potencia, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues puede perfectamente generar más fuerza y potencia el otro chico por tener un mayor desarrollo en total que el otro, la otra persona, por ese desarrollo muscular de diferencia. A lo mejor el otro tío es muy grande y tiene más grasa ahí y no tiene tanta fibra blanca desarrollada, ¿de acuerdo? Entonces puede generar más potencia en ese mismo movimiento que la otra persona, el que es pequeñín, perfectamente. Muy bien, pues ya está, yo ya estoy contestado, magnífico. Pablo, pues culmina. Para terminar, a mí me interesa mucho, hemos estado hablando del antes en relación a cómo llegar a musculación, crecimiento, qué procesos de alimentación tenemos que tener para llevar una vida sana, ejercicio, ¿no? Y a mí me interesaría que me comentaras ahora el después, es decir, gente que a lo mejor ya ha conseguido su objetivo físico o alimenticio, gente que a lo mejor ha tenido actividades deportivas prolongadas en el tiempo y que ahora ya está más relajada y que yo veo o yo... tengo conocimiento que a lo mejor cuando la gente deja un ejercicio de tanta fuerza y tan prolongado en el tiempo, se hincha, porque sí, ha dejado de controlar el ejercicio y la dieta. Es decir, ¿cómo se tiene que hacer la transición entre un ejercicio constante y duro y progresivo a un ejercicio que es menos diario y más liviano? Claro, para que no te hinches. Eso es. El problema de todo esto es que generalmente los que tú ves han sido deportistas de élite. Uh-huh. Entonces, ha pasado que han estado 20 años o 15 años estresados, muy, muy, muy fijados en ese desarrollo para un objetivo en concreto, y llega un momento en el que dejan la vida deportiva y porque poder tener que ganarse la vida de otra forma y cambiar el hábito de vida, han dejado de existir para hacer ejercicio y controlar todo para ello, a ser una persona más. Entonces, va a estar el cuerpo descompensado en el momento porque, en primer lugar, ya no va a hacer el mismo ejercicio. Por mucho que haga, no va a ser jamás el mismo ejercicio, puesto que no va a trabajar para ello. O sea, no va a tener el estrés físico ya de por sí, no va a gastar las calorías que gastaba X tiempo atrás ya de por sí. Entonces, lo primero, claro, sería balancear la alimentación de una forma progresiva al mismo tiempo que esa persona deja de hacer ejercicio. Lo mejor sería que esa persona dejara de hacer ejercicio de la misma forma que va dejando progresivamente comer la misma cantidad de comida que comía antes, puesto que tiene que haber un balance calórico similar a lo que tenía antes. ¿Qué pasa? Que también hay mucha gente que cuando acaba de hacer ejercicio lo que tiene son lesiones. Hay muchas lesiones. También. No puedes mantener una progresión descendente del ejercicio. Bueno. Eso es. Entonces se tiende a comer lo mismo y llega un punto en el que sin querer en un año se han puesto pues como verdaderos ceporros. Trojollo. Eso es. Entonces es muy difícil, sobre todo en los deportistas de élite, mantenerse. La verdad es que la gente que lo hace es porque son muy constantes y tienen determinación. Algunos porque siguen una trayectoria después ligada a ello, entonces les es más fácil también conseguirlo, pero vamos, es difícil. Pero que es muy difícil. En general, Raúl, si una persona a lo mejor hace deporte rutinariamente a la semana y tiene una alimentación variada y demás, si deja a lo mejor de hacer deporte, todo el deporte que hacía antes cuando era más joven, yo me estoy imaginando una persona que a lo mejor hasta los 35 o 40 años ha tenido una actividad deportiva semanal no fuerte como en élite, pero sí casi todos los días, cada dos días ha hecho deporte y ha tenido muy regular su alimentación. Y a partir de esa edad pues ha decidido poner un poquito el pie en el freno y tranquilizarse. Esa persona no tiene los mismos riesgos que podría tener un deportista de élite, ¿no? No, porque no, es muy distinto. El estrés que se sufre un deportista de élite es mucho mayor. Una persona que tipo amateur, que es lo que comentas tú, que entrena tres veces a la semana, incluso que voy a llegar a cuatro, más o menos todos los que hemos estado haciendo deporte de forma amateur durante nuestra vida hemos estado así. Entonces, no va a tener problemas si verdaderamente se cuida. El problema que pasa que es que, claro, según vas avanzando los años, dependiendo de cómo te establezcas, tanto en trabajo como en familia, tus hábitos van a cambiar de una forma muy drástica a veces. Entonces, es muy complicado en muchas situaciones el sacar un tiempo para ti, que sería hacer ejercicio o controlarte la alimentación, pues porque tu vida no te lo permite. Y eso es lo complicado. La verdad es que es muy complicado. Y es ahí donde sufre la gente cuando tiene que controlarse la comida, por ejemplo, porque no puede hacer ejercicio. Entonces, en una persona normal que quiera mantenerse, no es muy difícil, para nada. Lo único que sí, que hay que tener un poco de constancia, si a lo mejor... Claro, constancia y voluntad, sí. Es, nada más. Muy bien, Raúl, pues bueno. Mi duda satisfecha. Pues estupendo, yo ya estoy... Yo en un año me veo como Thor. Perfecto. Así que yo... Entonces me darás tú el abrazo, ¿eh? Claro, eso sí, me voy a tener que poner zanco para ponerme como Thor, porque el hijo de puta mide como 2 metros. Pero bueno, que... Pues muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por venir. Doctor Genoma. A mí me gusta más Doctor Genoma. Es como más... Sí, sí, Doctor Genoma. Es más de pressing K. Sí, sí, sí. Antes di, por favor, di, Pablo, ¿cómo lo deberíamos haber presentado a Raúl? Bueno, niños y niñas, tenemos aquí a Doctor Genoma. Entra en el cuadrilátero. Es que sí, te deberíamos haber presentado así, pero no nos hemos atrevido. Ya, la próxima vez que te convenzamos para venir aquí... Undertaker contra Doctor Genoma. Hombre, que es mucho más guay que yo. La próxima vez que te convenzamos para venir, yo creo que te vamos a presentar así, Raúl. Sí, grabamos una presentación así. Genial, genial. Yo iré como vestido como el Rey Misterio para estar a la liada. Muy bien, muy bien, estupendo. Pues nada, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Just now, fools. Bueno, pues nada, ya se acaba otro capítulo de Electro Duende Canastero. Este ha sido muy científico. Hasta ahora sí, habíamos bueno. hecho mucho más culturales, humanístico, sí. pero este ha sido ciencia pura, ¿eh? Sí, este lo hemos metido más por la rama de... Además, incluso yo he intentado meterme un poquito más por lo más técnico, más que hablar así de cositas, de pasajes de la historia, por así decirlo. Bueno, yo espero que por lo menos... aburrido, seguro que no, pero interesante, eso seguro que sí. Porque, vamos, los temas son punteros, son cañeros. Y la gente no está muy puesta, la gente normal como tú y como yo, no está muy puesta en estos temas. Así que, por lo menos, esperemos que le haya picado un poquito la curiosidad y que vaya ahora a investigarlo por su cuenta y nos mande preguntas y demás. Eso, que porque una de las cosas que puede salir de aquí es que salgan preguntas. Pues, si vosotros proponéis temas interesantes, podemos hablarlo. O si vosotros decís, oye, pues yo puedo hablar de tal cosa. Lo que siempre decimos, además, poneros en contacto con nosotros y nos lo contáis. Además, ya sabéis que hay gente que está más capacitada que Jesús y que yo para responderos a este tipo de preguntas. Así que no os cortéis. Y a lo que nosotros nos gusta es movilizar vuestras neuronas para que preguntéis o os hagáis preguntas a vosotros mismos y os llame la curiosidad. Y compartir esa curiosidad con todos vosotros y con todos los que nos escuchan. Así que, bueno, Jesús, yo siempre lo hago. Cuéntanos, ¿a dónde tienen que escribirnos? ¿Tú te lo sabes? Yo creo que me lo sé. Voy a intentar lanzarme. Vamos a ver. En primer lugar, voy a empezar con los fáciles, que son el tuyo y el mío. Si se quiere poner en contacto contigo y conmigo, lo mejor que puede hacer es irse a Twitter. Que es donde estamos ahí viviendo, en medio vivienda, medio no, que somos, yo soy Jesulín Guapín, que sería Jesulín-Guapín, y Pablo es @CapitánGorrión, junto y sin problema. Exactamente. Y después, si queréis seguirnos y hablar también un poquito, interactuar con Horrorfo, que lo tenéis un poquito abandonado, el Twitter del podcast es edcanasteros. @edcanasteros, muy sencillito. No tiene pérdida. Y, muy sencillito. Y por último, el correo con el que nos podéis poner en contacto, de ofreceros para hacer secciones, ofreceros para hacer preguntas, decirme, yo tengo un primo que sabe un montón de esto, una prima, porque también nos gustaría que empezaran a participar mujeres, que yo intento. Mujeres, que, sí, por favor. Que está el mundo lleno de hombres y las mujeres tienen que tomar más presencia. Que yo quiero aquí un poquito que haya igualdad, no solamente que haya una sección de vez en cuando que vengan nuestra amiga Edurne y no hable, sino que de temas no tan específicos como algo como simplemente de, o simplemente no, sino algo como hablar de las mujeres en cierto momento de la historia, sino que también vengan mujeres a hablarnos de temas que no tengan nada que ver, por ejemplo. Exactamente. Y que a nosotros a lo mejor no se nos de ocurre. De física, de medicina o de carpintería. Exactamente. Todo sea para ampliar la cultura, porque nosotros tenemos una visión antropológica de la cultura y creemos que la cultura es todo. Pero si queréis poner en contacto, lo único que tenéis que hacer es que escribirnos a electroduendescanasteros@gmail.com. electroduendescanasteros@gmail.com. Y yo creo que con esto y lo otro hemos terminado el show de hoy. Hablamos todo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nada, como siempre, un placer compartir las ondas radiofónicas contigo, querido amigo. Me he puesto muy Matías Prat. Sí, te he visto estupendamente. Estaba a punto de ofrecerme un seguro, ¿no? ¿Qué? Estaba a punto de ofrecerme un seguro de vida, ¿no? Sí, estaba a punto de decirte, ¿tienes los 15 puntos en el carnet? Pues te estoy buscando. Eso. Pero no te lo voy a decir. Gracias. Bueno, pues gracias a ti también por compartir las ondas conmigo, Pablo. Es un placer hacerlo con una persona tan especial. Y muchas gracias también a los invitados, que tenemos que decirlo. Gracias a Juan, que se ha ofrecido desinteresadamente. Bueno, todo el mundo se ofrece desinteresadamente. A Juan, a Raúl. Porque no podemos pagar, Raúl. O sea, no cobramos nosotros. No sé si no podemos pagarle a nadie. Así que, pero gracias por participar y por ser tan diligentes. Y hasta otra ya. ¿Podemos hacer un adelanto de lo que vamos a hablar en el siguiente? Venga, yo sé que a ti te gusta hacer un adelanto y así deja a la gente con ganas de más. Venga, te dejo que haga un adelanto. En el siguiente capítulo tenemos otro tema así de los míos, que de los de que me estás contando, Jesús, esto de dónde lo has sacado tú, qué has bebido. Que es, vamos a hablar de dos cositas que es muy interesante, así muy contrapuesta. De la idea de frontera y de los outsiders. ¡Ah! ¿Qué será esto? Oh, yeah. Pues ya lo veréis. Lo mismo hay vaqueros, pero no quiero decir más nada más. Bueno, pues ahí está. Adiós. Hasta luego. Cuidarse todos.